Bueno, gracias por la presentación. Bueno, como me presentaban, vengo de la producción audiovisual, de la producción de televisión, de cine también, hice bastante radio. Con Jorge Ginsburg tuve la suerte de trabajar en radio, Municipal, haciendo El Día Menos Pensado, en la gestión aquella de Pepe Liallev, ¿qué año sería? No acuerdo. Y también en Rock and Pop, en Reporter, hice algunas experiencias radiales, pero la verdad es que mi carrera se fue yendo más hacia la tele, al cine. Y hace unos 7, 8 años más o menos, me empecé a interesar por las nuevas tecnologías, y tenían que ver con utilizar las nuevas tecnologías como nuevas posibilidades expresivas, ver de qué manera esas tecnologías me permitían generar contenidos que de otra manera no eran realizables si no fuera por esas tecnologías. Preparé una charla para hoy que es un poco una presentación general sobre contenidos transmedia, sobre cómo es generar contenidos para múltiples plataformas. Va a tratar de ser una presentación unificadora, donde tal vez para algunos hayan cosas un poco obvias, pero prefiero pecar de obvio en algún caso, pero tratar de que todos entendamos de qué hablamos, y mostrarles un camino de producción que está sucediendo, que tiene que ver con la unión y el cruce de tecnologías, de posibilidades, que empiezan a generar esas tecnologías para contar de otras maneras. Nosotros, los que trabajamos en medios, trabajamos vinculados con tecnología, o sea, ni nos damos cuenta, porque cuando estás trabajando en radio tal vez ni te planteas que hay una tecnología detrás, pero porque ya lo asumimos así. Pero hubo un momento en que eso fue disruptivo, y esa tecnología que hoy estamos utilizando, cuando Marconi y demás, fue disruptivo, y en el cine con los Lumière y tal. Bueno, hoy estamos en un momento disruptivo donde la tecnología está cambiando la narrativa. Las nuevas tecnologías están enseñándonos otras formas, nos proponen que aparte de las formas existentes empiezan a haber nuevas formas de narrar. No anda, ¿no? El micro, mano, no. Bueno, vamos a pasar un poquito al PowerPoint. Yo digo que la charla esta se llama Crear Contenidos en la Era del Sexto Sentido. Eso. No puedo estar sentado, disculpa. Agárralo. Menos si lo tengo atrás y no lo digo. Ahí está. Bueno, vamos a la siguiente diapo. Enter. Bueno, cuando hablamos de transmedia, estamos hablando de una narrativa, una historia, un contenido, pensar una historia, un contenido en el sentido más amplio de contenido, ficción, periodístico, el contenido que sea, lo pensamos. Pero lo desarrollamos desde el inicio en que lo pensamos, contado a través de diferentes plataformas. Analizamos al momento de crear un guión en qué plataforma vamos a apalancar cada cosa. Pasar a la siguiente, por favor. Esa historia, ese contenido, esa propiedad intelectual que vamos a crear, la vamos a apalancar en diferentes plataformas tradicionales como un libro impreso, porque las plataformas anteriores siguen existiendo y conviven con las nuevas, o vamos a ir eligiendo plataformas nuevas, nuevos espacios, juegos, televisiones conectadas, celulares, tabletas. Vamos a pensar en qué plataforma me conviene contar mi contenido, mi historia, ¿sí? Y nosotros vamos a elegir al momento de contar esa historia y desarrollar ese contenido, ¿dónde lo vamos a apalancar? Siguiente. Eso va a hacer que nuestra historia se transforme en una especie de trama, de tapiz, en un mapa de narrativo diferente, bastante complejo, y que va a permitirle a cada uno de los participantes de ese contenido tener una experiencia particular, porque la gente que participa en nuestro contenido en algún caso lo va a hacer desde todas las plataformas, o en algún caso solamente escuchando la radio, aunque la propuesta tenga web y tenga evento en vivo, capaz que solamente lo escucha la radio cuando va al auto, en el auto laburando. Entonces esa persona va a vivir una experiencia muy diferente al tipo que se compromete absolutamente y hace todo el recorrido de todos los diferentes medios. Pero aparte, va a generar fuentes de ingreso, va a cambiar el negocio, está cambiando el negocio que nos paga nuestro sueldo, que nos paga nuestro laburo. Entonces es interesante empezar a entender cómo funciona económicamente esta nueva alternativa. Gracias. Hola. Hola. ¿Cómo funciona esta nueva alternativa? Para entender también cómo vamos a laburar, porque las condiciones tecnológicas también están haciendo que empecemos a laburar cada vez más desde nuestra casa, cada vez las empresas toman menos personal, entonces empieza a cambiar definitivamente las premisas de la laburo. De eso vamos a tratar de entender cómo se puede componer el contenido en esta nueva etapa y pensar un poquito como productores de contenido que somos, los que hacemos contenido, de qué manera nos vamos a enfrentar con este futuro que empieza a proponernos cosas diferentes. Vamos a la siguiente. Esto posibilita, como decía recién, que cada participante tenga un abordaje. ¿No se puede apagar un poco la luz esa de arriba? ¿La blanca? Porque los videos no se van a ver, sino. Y permite que la audiencia, estas nuevas tecnologías, permiten que la gente participe generando contenido. Y esto es algo que antes, sin las nuevas tecnologías, no era posible que la audiencia que trabaja con nosotros genere contenido. De lo obvio, de mandar un tweet, llamar por teléfono, que es algo también tecnológico porque viene de antes, hasta mandar videos, hasta generar activamente parte del contenido. Una característica de los contenidos transmedia, multiplataforma, crossmedia, llámenlos como quiera, pero que cruzan plataformas, es que la audiencia participa activamente haciendo. Y es virtud nuestra como creadores de contenido darle la posibilidad a la gente de que participe, porque eso le va a generar compromiso, engagement se dice en inglés, compromiso con el contenido, se va a meter, se va a enganchar más en lo que está haciendo la gente si participa activamente. Vamos a la siguiente. Sería importante bajar la luz blanca, ¿no se puede? ¿Sí? Ahí está. Bien. Vamos. Entonces con esta estructura la audiencia deja de ser simplemente audiencia y pasa a ser prosumidor, un poco productor. Si genera también contenido, deja de ser solamente un espectador para ser un productor de parte del contenido. Está cambiando radicalmente la estructura de las audiencias. Vamos a la siguiente. Esto hace que también cambien las actitudes. Habitualmente, frente a los medios masivos, estaba la actitud Homero Simpsoniana de prendo la tele para lobotomizarme, para no pensar y para quedarme pasivo frente a ese contenido. Muchísimas gracias. Para quedarme pasivo frente a ese contenido, pero ahora, como puedo participar, yo puedo con mucha más facilidad y en virtud de estos nuevos contenidos responder a las consignas. Entonces, si recibo consignas que me proponen cosas, en virtud de esta nueva forma de crear contenido, participar, devolver con contenido. Ahora, si no quiero, no. Si no quiero, me quedo pasivo viendo el contenido y no está mal. Dice Omar Rincón, que es un colombiano muy viola que viene muy seguido para Buenos Aires, un tipo muy interesante, que a él le molesta que los contenidos transmedia le estén pidiendo participar. Cuando prendo la tele, dice, yo quiero quedarme ahí babeándome, no me interesa que me pidan nada. Cuando prendo la tele es para olvidarme de todo, me pedí que te responda, que la consigna, que olvidarte. Bueno, está bien. Digo, cada uno puede elegir qué actitud tomar ahora. Se amplió la gama de posibilidades. Vamos a la siguiente. Y hay un cambio de hábitos muy grande, muy grande. Cuando nosotros veíamos al Superagente 86 hace décadas atrás, nos parecía muy divertido y muy delirante que el tipo tuviera un teléfono celular en definitiva escondido en el zapato, que la mujer biónica tuviera un oído que adentro del cuerpo, una capacidad de escuchar, y el tip y el hombre nuclear de ver lejos, era un disparate alucinante, y la gente de Cipoll hacía videoconferencias. Y bueno, la tecnología nos lo acercó mucho, mucho, mucho, mucho, tanto que con los Google Glasses sos el hombre nuclear y podés mirar y ver, y que con la videoconferencia es algo gratis y cotidiano y lo vivimos con una naturalidad absoluta y no tiene nada de natural, es un delirio total. Estamos todos conectándonos viendo un chabón en China que no da, es increíble, lo asumimos con una naturalidad total. Bueno, estos cambios de hábito están haciendo que nuestra audiencia cambie definitivamente la manera en que consume medios. Entonces la pregunta es, ¿a qué audiencia le hablamos? ¿A qué público y a qué hábito de consumo le hablamos? ¿Dónde está nuestro público? ¿De qué manera consume contenido nuestro público? ¿Y cómo va a consumir lo que yo le dé? Tengo que entender esa audiencia. Bueno, vamos a charlar un poco de qué pasa con nuestro público para tratar de entenderlo. Es clave para los generadores de contenido entender a quién le hablo y qué le está pasando ese fulano. Vamos a la siguiente. Acá hay un video, espera un poquitito. Ahora vamos a ver un video que va... Es un video bastante trágico. Les pido disculpas por lo trágico del video, pero es interesante para analizar conductas, para disparar un análisis de conductas. Lo que vamos a ver es un video ahora de... esto va a tener audio. El caso de un chiquito que necesitó un trasplante. La mamá hizo una colecta a través de todos los medios para conseguir el trasplante. Se consiguió la plata para hacer el trasplante y luego falleció. Y a la madre le pasó algo después que no lo vamos a ver ahora. Y nos va a ayudar a pensar un poquitito sobre el hábito de consumo. Dale. ¿Tiene audio, por favor? Bueno, el domingo le hicieron una misa a Renzo. Cuando estábamos volviendo a casa, el celular se le cayó. Yo me di cuenta a la media hora, una hora, que ya el celular no lo tenía conmigo. Comenzamos a llamar, obviamente el celular estaba apagado. Yo publiqué en Facebook si me podían ayudar a encontrarlo, o por lo menos quería recuperar las fotos y videos que tenía de Renzo y de Valentina, de nuestro hijo. Y bueno, el día de ayer, para la noche, madrugada de hoy, nos mandó un mensaje a una persona diciendo que tenía celular y que quería que le paguemos 1.400 pesos por las fotos y así me lo podía devolver. Y bueno, en un acto de desesperación, nosotros como papás, es el único recuerdo que nos quedó de él, que tenemos, pagamos, conseguimos la plata que no la teníamos. Y bueno, y por suerte tenemos el celular otra vez con nosotros. Si bien es algo que parece insignificante, es un celular, para nosotros significa mucho porque son... Ahí nosotros tenemos fotos y videos que es el único recuerdo que nos quedó en nuestro vida. Para nosotros. Está en el video. ¿Qué le pasa a Leo? Leo no está buscando un teléfono. Un teléfono es otra cosa. Un teléfono era lo que estaba en la cocina de mi casa negro, al lado de la licuadora, en el electrodoméstico más. Yo no pagaría un rescate por la licuadora. Ella no está pagando un rescate por un electrodoméstico. Ella está buscando... Ese teléfono hoy en su vida significa otra cosa. En la vida de todos nosotros, ese aparato nos ha cambiado nuestra relación con un montón de cosas. Ella está buscando la memoria del hijo. Ella tiene ahí la memoria de su hijo. Ella ahí tiene, tiene un S4 que vale 7 lucas y medio. No podía operar al nene. Pero se compró un S4 o un S5, no sé qué es. Yo tengo un S3 y no lo sé manejar a mi S3. Ella no debe saber manejar ese 4 que aparte se le estalló el vidrio y arreglarlo debe costar 3 lucas. Entonces digo, esto le está pasando a nuestro público. Belén es una persona de un nivel socioeconómico medio bajo, de un nivel cultural medio, que decide invertir y comprarse un teléfono de alta gama, un teléfono que puede tener radio, videos, streaming, geoposicionamiento, una cantidad de posibilidades de conectividad y de creatividad increíble. Eso es una linterna, eso es una calculadora, eso es un montón de cosas más que un teléfono. Y para ella, eso es la memoria de su hijo. Y ella está pagando rescate por la memoria de su hijo. Condena aparte de lo que increíble de lo que sucede, ¿no? Pero me parece que es interesante entender qué nos pasa con la tecnología y qué le pasa ya a un público muy masivo, muy amplio, ¿sí? Hoy los smartphones están ocupando el 70% del mercado, es decir, el 70% de la gente tiene teléfonos inteligentes o semi-inteligentes que permiten un montón de usabilidades. En la medida que la gente nos va conociendo, nos va permitiendo diferentes posibilidades de comunicación expresivas, absolutamente inéditas. Y nosotros tenemos que tener conciencia de eso, por eso este video. Vamos a la siguiente. Yo digo, y es una pequeña, no sé si teoría o razonamiento, que estamos en la era de la conexión y que la conectividad es nuestro sexto sentido. Si nosotros aprendimos en la escuela primaria, mismo, claro, en la escuela primaria, que los sentidos eran cinco, el gusto, el olfato, y con eso, yo percibía el mundo. Yo tocaba acá y decía, esto es liso, el tacto. Entonces yo me vinculo con el mundo, yo sentía la temperatura, miraba, me vinculaba con el exterior a partir de mi sentido. Y hoy, nosotros, todos nosotros, y nuestra audiencia en particular, necesita estar conectada para entender lo que está pasando en el mundo. Ahora acá, en este momento, no tengo conexión en mi celular y me preocupa. No hay. No sé por qué. Entonces yo no sé si tengo que ir a buscar a mi hijo bien a qué hora porque me tiene que mandar un WhatsApp. ¿Entendés? Y tal vez si me muevo un poquito más para acá, conecta. Pero estoy charlando, yo no da, yo ando con el celular moviéndome por acá. Pero me está pasando esto. Mientras estoy hablando, me está pasando esto. Estoy preocupado porque no tengo conectividad y porque no puedo. La conectividad empieza a ser una manera de percibir la realidad. Yo me vinculo con el exterior, yo entiendo lo que está pasando a partir de cómo estoy conectado. Y por eso entiendo que la conectividad funciona como un sexto sentido. Funciona porque nos permite entender lo que está pasando próximamente y remotamente. Y eso cambia profundamente la manera en que creamos contenido y cómo nos vinculamos, porque ahora, a partir de esta nueva estructura, todos podemos generar contenido. No solo es la radio, la tele, el diario el que emite un mensaje y lo reciben todos, sino que claramente estamos en una red de interconectividad donde todos podemos emitir y todos podemos recibir. Otro tema es quién te está escuchando del otro lado. Yo emito, ¿quién me ve? Dice Martín Becerra, que es un compañero mío de la facultad, pensador conocido, de Quilmes, que estamos en la época de las audiencias escasas. Cualquiera puede emitir, pero ¿quién te escucha? ¿Quién te ve? ¿Quién te lee? ¿Sí? Hoy podemos empezar a emitir. Ahora el tema es de qué manera juntamos audiencia. Vamos a la siguiente. Tanto nos pasa esto con la tecnología que empieza hoy la Internet de las cosas, habrán escuchado hablar, y la Internet usable. Empiezan a haber gadgets, nuevos aparatos que te los empezás a meter en el cuerpo porque no te querés perder la conectividad, porque empieza a ser más práctico. ¿Sí? ¿Se acuerdan la imagen esa? No sé si alguno se acuerda del mono Burgos junto con el Cholo Simeone, con los Google Glasses mirando, claro, el partido y teniendo información en la pantalla. Los Google Glasses son esos anteojos que están ahí, que funcionan como una pantalla que lo tenés delante del ojo. Entonces vos tenés conectividad a internet y estás escuchando, porque tiene un auricular, estás hablando y estás viendo. Lo tenés puesto, entonces no te pasa esa cosa dramática que es olvidarte el celular. Olvidarte el celular es tremendo, no da. Te olvidas el celular y tenés que volver. Si te olvidas la billetera, te pido un mango, claro, y después te devuelvo, pero el celular no da, no podés porque no percibís, porque no te conectás, porque no te encuentras, porque no sé que la vuelve vivo, lo que llega. Correcto. Esta necesidad que tenemos empieza a entenderla al mercado y empieza a generar productos que te permitan tenerlo adentro, porque en alguna medida. Somos ese eslabón en la historia de la humanidad que vivió el hombre crecer antenas. Nosotros tenemos antenas. Nos están creciendo antenas rudimentarias, porque ese aparato que todavía lo tengo lejos de mi cuerpo, probablemente después ya lo tengo adentro, metido, y si es posible, con un chip, y yo ya lo pienso y se comunica. Cagarte de risa. No, yo la uso, yo no soy un tecnólogo. Yo simplemente la miro y la veo y la uso. No creas que no lo sé manejar mucho eso, ¿eh? Ahí. Pero digo, hoy nosotros estamos viviendo ese cambio. Nadie nos preparó para ese cambio. Nuestra audiencia tampoco. La gente a la que le hablamos está pasando esto. Estamos todos viviendo este cambio. Somos ese eslabón en la historia. Piensa en lo que es la historia de la humanidad. El hombre no sabía lo que estaba pasando. Mi viejo se fue de un viaje increíble a China, un mes de viaje, alucinante, otro capítulo, después les cuento. Pero estuve todo el viaje con WhatsApp con mi viejo en China. Mi viejo tiene 80 años, se puede tener los 80 a China, un grosso. Estuve WhatsAppando con mi viejo todo el viaje en China, es alucinante. No estamos preparados para eso, no sabemos cómo administrarlo, no entendemos el límite, estamos empezando a ver de qué manera manejar eso. ¿Viste? Es jorobado porque de pronto te zarpás, porque se te mete la tecnología en lugares donde no se te tiene que meter, porque no sabemos ponerle límite, porque en la mesa los adolescentes se zarpan con el teléfono cuando estás charlando, porque estás hablando con tu amigo y de pronto te llega un WhatsApp y lo estás mirando a los ojos y de pronto no aguantas y no das. Porque le estás demostrando que además, porque en algún punto te importa. Bueno, tenemos que generar nuevos códigos. Esto nos está pasando a nosotros ahora. Esto le está pasando a nuestra audiencia ahora. Y no hay nadie que la tenga demasiado clara. Porque todos lo estamos viviendo ahora. Vamos a la siguiente. Cuando los Lumière, cuando la revolución del cine, cuando la tecnología cambió la manera de contar historias, porque el teatro, el escenario, se pudo empezar a filmar, que fue lo primero, ¿sí? Esa posibilidad de filmar actores y trasladarlo, cambió y generó una nueva narrativa. No existía esa narrativa. La tecnología revolucionaria de aquel entonces creó eso. La gente se asustaba. Pasaban la película del tren saliendo de los obreros saliendo de la fábrica. La gente se seguía corriendo porque pensaban que el tren se les venía encima. Porque no entendían cuál era el código. No se entendía. Hoy pasa parecido. Hoy también hay mucho susto. Hay poca comprensión de lo que pasa. No sabemos muy bien. En las agencias de publicidad están muy asustados porque la guita se va para un lado, se va para el otro. El rating, pregúntale a los programadores qué les pasa. ¿Dónde está la gente? ¿A dónde fue? ¿A dónde migró? ¿Sí? ¿Qué me pasa a mí con este celular? ¿Con quién está hablando? ¿Con quién está chateando mi hijo todo el día? ¿Quién es? ¿Y cuando, con quién se va a encontrar? ¿Qué pasa? Todo esto genera muchos temores. Y está pasando ahora, vamos a la siguiente, y nadie lo tiene demasiado claro. ¿Por qué esto está sucediendo ahora? ¿Y qué pasa con los medios, con los medios tradicionales cuando aparecen nuevos medios? ¿Qué sucede? ¿Se mueren los medios nuevos cuando aparecen las nuevas tecnologías? ¿Desaparecen? ¿Se aniquilan? Ahí, Carlos Scolari, que es un argentino que vive en Barcelona, trabaja en la Universidad Pompeu Fabra, desarrolló a partir de Marshall McLuhan una teoría, la evolucionó un poco más, que es la ecología, el concepto de ecología de medios, el ecosistema de medios. Los medios funcionan como un ecosistema biológico. Cuando aparece una nueva especie en un ecosistema, se empieza a morfar algo de otra especie. ¿No? Como se empieza a deglutir, sí. Y esa especie empieza o a desaparecer o a irse a un nicho, a irse a un rincón oscuro, a guardarse. No necesariamente desaparece. El libro de papel no desaparece por el ebook. A mí me gusta tener el libro de papel, me lo llevo en el verano, me gusta sentarme en la playa con el libro de papel y doblar la hojita y me gusta el libro de papel. No me importa que se me mancha con el mate, me gusta escribirle, escribirle arriba y en la última página pongo una nota. Me gusta. Me gusta ir al cine, porque el cine es salir, el cine no es solo. Tengo una pantalla la más grande que puedas tener en tu casa, de todas maneras salir al cine, irte a comer algo, a tomar algo, encontrarte con un amigo, la salida, la experiencia, la pantalla, el lugar. Los medios no desaparecen, van ocupando diferentes lugares. Algunos oficios desaparecen, o algunas tecnologías van cambiando una por otra, pero en definitiva van encontrando nuevos lugares. Y la radio es un capítulo muy particular. Claramente la radio parecía morirse frente a la televisión. Yo, que soy de la generación de la televisión, llegaba a mi casa, llegaba del colegio, del jardín, prendía la tele y veía lo que había, ¿no? Uno veía, no sé, de la escuela técnica, Pato Carré, y después venía Buenas tardes, mucho gusto, hasta que enganchaba un programa que más o menos pintaba, pero me hablaban de la radionovela y de Curuchito Mío y que se habían muerto las grandes radionovelas, se habían desaparecido. Y hoy la tecnología volvió a resignificar la radio porque cambiaron los hábitos de los usuarios. Vamos, volvemos al punto anterior. La gente tiene teléfonos que tienen una aplicación que te permite escuchar una línea de sonido. No sé si es radio porque no es a transistores, el concepto radio, pero es el concepto de una línea de audio con la que yo me conecto, la puedo tener en otras tecnologías. Puedo estar en mi compu laburando, porque ahora laburo más en casa porque las empresas no toman gente, entonces yo estoy laburando más horas en mi casa y cuando puedo, porque intelectualmente me lo permite, estoy escuchando la radio, en la compu, en el auto, que ya es algo más viejo, en el teléfono, a través de Bluetooth, en el auto, escuchando la radio que quiero de cualquier lugar del mundo. La proliferación de la radio de internet. El concepto de, yo lo llamo, línea de audio, línea de sonido, con la que me llega a mí, está más vigente que nunca. Las nuevas tecnologías han posibilitado nuevas alternativas, y que la gente vive en ciudades cada vez más pobladas, que te pases una hora en el bondi para ir, una hora en el bondi para volver, en el auto, hace que la gente tenga más tiempo para estar conectada, no mirando, sino escuchando, y entonces la radio está más viva que nunca, más viva que nunca. Y ha cambiado, y va a seguir cambiando, pero el concepto del sonido y el audio del medio, el medio radial, el medio de la línea de audio, está más viva que nunca, modificándose. Aparecen los podcasts, aparecen las radios por internet, aparecen diferentes alternativas y van a seguir apareciendo otras. Pero el concepto de audio a la cabeza de una persona sigue funcionando. Vamos al siguiente. Y bueno, y estamos haciendo Camino al Andar, porque decía, digo, nadie sabe. Entonces lo que hablamos es de experiencias que vamos viviendo y lo que les voy a contar son experiencias de lo que va pasando mientras vas haciendo. Todos lo que vamos haciendo, vamos intercambiando experiencias y viendo un poquito qué le pasa al otro y tratando de entender. No hay una Biblia, un libro a seguir, no hay alguien a quien que nos guíe y nos diga para dónde exactamente. Vamos a la siguiente. Vamos a analizar rápidamente algunas nuevas conductas de uso que nos permiten tener contenido para estos contenidos transmedia. Después les voy a mostrar unos ejemplos. Vamos. Primero, nuestra audiencia está compartiendo experiencias en redes, como decíamos recién. La gente entra, se conecta y comparte con total naturalidad su contenido en una videoconferencia. Me meto en la Play y estoy jugando con un pibe llamado Ascar. Y como quien dice, no, tengo un pibe que está en Francia. Le gané. Pasate. Vivimos mundos virtuales. Te metes en esa. La tecnología te permite meterte en mundos que te convencen que estás allá adentro. ¿Sí? Un juego, una película. Experiencias inmersivas, la tecnología empieza a generar cascos que permiten que tu experiencia de 360, salas cinematográficas, que no son cinematográficas, que son 360 envolventes, te metes en mundos virtuales y te convences, jugás a la Play y sos Ronaldinho y Ronaldo y sos Ronaldo, y hasta que no terminás, vos sos Ronaldo. Sí. Vamos a crear contenido colaborativo. Miren esa página que se llama dragonball.com, es una página muy vieja, es interesante para tener. Cuando hablamos de ejemplos de colaboratividad, es un espacio donde es una especie de paint que todo el mundo puede dibujar. Vos te metés y participás y empezás a hacer un graffiti y tenés gente de todo el mundo dibujando al lado y vas dibujando. Y eso es algo bastante antiguo, pero muy lindo. Digo, todo el mundo puede participar creando colectivamente contenido y esto es parte de lo que tenemos, una herramienta que tenemos que usar. Sigamos. Se van a crear puentes entre comunidades, como decíamos recién, vas a estar hablando con gente de cualquier otra parte del mundo, ¿vale? Vas a crear eventos físicos en vivo. Hoy, esta conectividad, estas antenas que tenemos vinculadas con las redes sociales, nos permiten que nos autoconvoquemos. Entonces, en los contenidos que generamos con total naturalidad, hoy vemos que el programa de Seba Wanreich hace todos los años un evento en vivo y se encuentran en el Teatro Ópera. Y que cuando termina la telenovela, se encuentran para festejar la telenovela. Y que en Túnez hay un quilombo y se juntan todos por redes sociales y van, vamos a voltearlo a este, en Egipto. Y digo, la nueva posibilidad comunicacional nos permite generar encuentros en vivo generados por nosotros mismos. Y saberlo para cuando creamos contenidos es importante porque es una herramienta muy poderosa. Vamos a confiar en los otros, porque ahora las nuevas tecnologías nos permiten que yo ponga guita por tu proyecto, por ejemplo. Entonces yo puedo hacer crowdfunding, yo puedo sumarme a tu proyecto, poner un mango y financiar, cambia la estructura comercial y económica, pero también voy a confiar en otros motivos. Voy a confiar porque cuando hago un dibujito yo le estoy dando mi propiedad intelectual en eso que hice. Cuando yo pongo mi opinión en algún lado, te estoy dando mi pensamiento. Entonces yo confío en que vos eso lo vas a usar bien. Cuando yo subo una foto, dale a la siguiente. Cuando yo subo una foto a las redes sociales, una foto de mis hijos, yo estoy subiendo, cambiando mi privacidad. Yo estoy subiendo una foto de mi familia. Y espero que vos la uses bien. Que vos no uses esa foto mal, pero la tenés ahí. Entonces cambian los códigos entre nuestra audiencia. Cambia claramente la privacidad. Yo le digo siempre a mis hijos que internet es como la calle, es como la vía pública. ¿Vos qué mostrás en el frente de tu casa, de tu vida? ¿Hasta dónde mostrás el interior de tu casa? ¿Cuándo levantás las cortinas y mostrás tu dormitorio? ¿A quién se lo mostrás? Bueno, las redes sociales es parecido. ¿Qué pones en el frente, en el muro de tu casa? ¿Qué escribís? Bueno, ¿qué vas a escribir en internet? Porque te van a estar mirando. Igual que en la calle. ¿Con quién hablas? ¿A dónde vas? ¿Dónde te metes? ¿A quién invitas a pasar? ¿Cuánto mostrás? Con los conceptos de privacidad hay que aprender a entenderlos y a manejarlos, que es lo complicado. ¿Dónde, cómo es? Tengo que hacer un grupo para mis compañeros de la facultad para que vean esta parte, pero esto no quiero que vean. Quiero que vean cómo lo hago. ¿Cómo construyo un grupo donde yo, ellos ven esto, pero no ven lo otro? Bueno, tenemos que aprender a manejar los nuevos conceptos de privacidad y a definir qué muestro, qué no muestro. Y a nuestra audiencia, esto, a nuestro público, esto todavía le genera problemas, a nosotros, a todos. Dale. Tenemos que cuidarnos, lo que decía recién, me adelanté. Tenemos que cuidarnos. Yo te doy la foto de mi familia, yo te muestro algo. ¿Qué puedes hacer? Bueno, hay códigos y hay cultura de esos códigos. Empieza a ver los famosos videos privados que se empiezan a pasar, que el famoso video porno de tal o cual, me peleé con mi novia y entonces lo subo al sitio despechados.com y la muestro y entonces que se muera. Digo, hay códigos, y hay códigos que se rompen, y hay códigos nuevos que se empiezan a generar en función de esta privacidad. Dale. Y cambia radicalmente el concepto de éxito. Cambió el concepto de éxito. El concepto de éxito tradicional en el teatro era que si había mucha gente, se vendían entradas, había un buen borderón, se decía merch, porque había carruajes en la sala, afuera, entonces yo quería decir que había mucha gente adentro. Eso trasladado a la televisión, son planillas de rating. Cuanta más gente hay, más caro vendo el segundo, más plata gano. Bueno, ahora se complicó. Dale. A todo esto se le suma que tengo que medir en mi contenido que yo haga, cuántas veces se comparte mi contenido, cuántos likes tengo, cuántas planillas llenan, cuántos SMS me mandan, cuántas cookies se bajan, cuántas veces lo comparten el contenido, cómo aparezco en Google, en la búsqueda de Google. Todos esos parámetros van a definir el éxito en mi contenido. También cuántas entradas vendo, porque mi contenido puede vender entradas. Qué rating tengo, porque puedo estar apalancado en la tele o en la radio tradicional. Pero son todas esas variantes las que van a medir mi éxito. Pero en definitiva, el éxito, pasa a la siguiente, el éxito va a ser tener más tiempo al público vinculado con mi contenido. Que la gente se quede más tiempo enganchada, mirando, participando de mi contenido. Sea cual fuera el medio que esté mi contenido, cuanto más tiempo la gente esté, yo más tiempo tengo para venderle, comercializar, dar mis mensajes. Y el tiempo no vale menos si lo miro a través. O sea, si yo estoy mirando un contenido en el celular, no vale menos que si vos me estás escuchando a mí ahora en vivo. Esto es un evento en vivo, esto es un evento digital, eso es otro evento digital. Pero si yo estoy entrando por diferentes plataformas, en definitiva soy yo con tu contenido. Todavía el mercado así no lo entendió. Y te evalúan diferente. Todavía el segundo de televisión vale más que un clic en el celular o en internet. Pero está migrando, está cambiando. Esto está pasando. Hay pujas muy grandes, porque el tipo que vende el chivo de Pulmosan pediátrico tradicional, que se para el conductor, no quiere que vaya digital. Que miren exactamente qué tipo tiene nene de 7 años que puede necesitar Pulmosan pediátrico porque van a la escuela, y a una escuela que tiene plata para pagar un Pulmosan, puede saber y en qué barrio y en qué zona y que están cerca del farmacéutico. Pero no quiere. Entonces la pelea porque pierde su comisión, porque pierde su negocio, porque tiene toda una cosa, y ahí está la puja, está pasando. Vamos. Pero en definitiva, volviendo a nosotros como creadores de contenido, tenemos una caja de herramientas. Caja de herramientas que es, en el caso de ustedes, la voz, la capacidad expresiva, la manera de escribir, el conocimiento tecnológico, la posibilidad de mezclar audios, la posibilidad ahora de, aparte, no sé, en Vorterix, mandarte imágenes permanentemente, tener un evento en vivo que está sucediendo ahí mientras transmito en la radio, de que veas lo que está pasando en el estudio, de darte contenido enriquecido. ¿Sí? Tengo nuevas herramientas, tenemos que aprender nosotros a tener nuevas herramientas y a meterlas en nuestra caja de herramientas y aprender a dominarlas sin ser tecnócratas ni tecnólogos, porque yo no lo sé tampoco, pero entenderlas para poder pedirle al técnico, como le puedo pedir al sonidista o al iluminador, mirá, necesito una luz más cálida, más fuerte, necesito al tipo que está, al ingeniero de sonido, dame, bueno, poder pedir, mirá, necesito una aplicación que me permita tal cosa, necesito un soft que me permita tal otra. Quiero que la gente se vincule a través de redes sociales, de tal o cual manera, quiero que entre la gente. tengo que poder entenderlo. Tenemos que romper esa resistencia, porque esas herramientas nos permiten posibilidades expresivas nuevas. Hay cosas que antes no se podían hacer que ahora se pueden hacer. Y eso es, por un lado, muy interesante y por otro lado, inevitable. Está sucediendo. Ahora vamos a ver algunos ejemplos de contenido. Vamos a lo siguiente. Ahora les voy a mostrar algunos casos de los últimos Emmy del año pasado, donde yo pude participar, algunos contenidos multiplataforma para que entiendan cómo se utilizan estas tecnologías para crear contenido. Vamos a la siguiente. Este contenido que van a ver ahora, no lo dispares todavía, es de Paul Verhoeven, es un contenido a la mierda muy interesante que se llama Experience. Paul Verhoeven es el director de Robocop, de Bajos Instintos, de Vengador del Futuro y demás. Hicieron un contenido y lo ganaron los Emmy, ellos no son ganadores. Bueno, tíralo, por favor. No lo pongo muy fuerte si podemos hablar encima del video. Ahí va. Es un contenido en el que invitan a la gente a participar escribiendo, cantando, actuando, filmando, a participar, creando una película con el equipo de Paul Verhoeven. Te invitan a que vos seas parte, creando juegos videojuegos vinculados con el contenido, a través de la web y a través de eventos en vivos y de la tele salen a crear este juego, que se llama, este contenido que se llama Entertainment Experience, y te invitan a la audiencia que vos elijas de qué quieres participar en el contenido de esta película. Entonces él, con su equipo de cabezas responsables, escenógrafo, guionista, director de fotografía y demás, seleccionan a la gente de los que se anotaron para que participen en la creación de una película. Primero la escriben colaborativamente entre todos, dirigidos por el cabeza de guión, escriben la película. Después la filman, la película, la actúan y participa la audiencia y después la pasan por la tele. Entonces la gente participa en eventos en vivo anunciándose, manda por web y después finalmente el producto es un reality televisivo donde se ve cómo se realiza toda esa película y finalmente se proyecta en cine. Y hacen dos películas, una de relativamente bajo presupuesto generado por la gente, hecha con cámaras Canon de un presupuesto bajo, y hay otra película que hace Paul con ese mismo guión ahí a todo trapo, realizan otra película. Entonces cruzan las plataformas y a través de las posibilidades que dan las nuevas tecnologías crean un contenido que en el momento era inédito, no era posible. Vamos a la siguiente. Este es otro de los competidores, Channel 4. No, te fuiste, anda para atrás. Ahí. Este es un contenido que se llama El escándalo de la propiedad británica. Es interesante también para ver cómo una herramienta tecnológica permite crear un contenido diferente. En Londres hay un problema, y es que hay un problema habitacional muy grave. Hay cerca de 2 millones de casas vacías, casi el pueblo de Leeds, dicen ellos, vacío, abandonado, porque es una ciudad centenaria, y ni se sabe de dónde están esas casas, ni de quién eran, hay una descendencia que se cortó, esas casas están vacías y se están deteriorando, nadie paga impuestos, hay un vecino que está sufriendo porque esa casa está arruinándole, le llueve bueno, trabajo y demás, y hay 1 millón de personas que no tienen dónde vivir. Entonces crearon un formato que machea esas dos necesidades, une esas dos necesidades. ¿Pero qué hicieron? Crearon una aplicación con geoposicionamiento, con GPS, invitaron a la gente a que salga a las calles y ubique esas casas, le saque una foto, la claven en un mapa, crearon un mapa de toda la ciudad con las casas geoposicionadas y a partir de eso buscaron historias de personas, muy lindas historias de personas que merecen recibir esas casas, y contaron en un programa de televisión eso. Pero si no estaba esa herramienta tecnológica, esto no era posible. Y la gente creó ese mapa. Mirá el video, por favor. No. ¿Cómo estamos de tiempo? Bien, tranqui. Moverte tranqui. Muy conocido, que se dedicó y tomó el tema, lo tomó él, hizo una campaña y lograron a partir de esto generar toda una conciencia social y el programa fue un suceso. Después hizo un Channel 4, un canal semipúblico británico muy interesante. Pero me interesa que vean esto, cómo esa tecnología permite la creación de este contenido. Si no existía este contenido así como está. Y ahí me parece que hay un desafío para nosotros, para los que estamos creando contenido, entender qué posibilidades nuevas hay ahí, porque nadie lo está haciendo, porque ahí hay una posibilidad virgen de crear contenidos, hay espacios nuevos, inexplorados. Si nosotros vemos una posibilidad de utilizar una tecnología de crear algo nuevo, no hay nadie corriendo en ese carril, ¿se entiende? O menos gente. Si vos querés hoy crear una telenovela, andá a competir con Televisa, andá a competir con Telefe y buscate los 10, 12 millones de dólares que necesitas. Pero desarrollar una aplicación puede valer $350. Y hacer un programa de televisión con esa computadora y con una cámara Canon, lo grabás en HD y lo editás, porque la tecnología se democratizó. Entonces hay una oportunidad para crear contenido con nuevas herramientas, con nuevas tecnologías y con nuevas formas de contar. Ahora les voy a mostrar, vamos al siguiente. Este es un programa que hice yo hace un tiempo ya, en Uruguay. Se llama Todos Estamos Conectados, dale. Lo va a contar el programa solo, se cuenta. Dale un poquito de audio. Quiere decir que el contenido es generado por la audiencia online, en directo, vía webcam, desde todo el mundo. Bienvenidos a todos que estamos conectados, somos los más conductores del mundo, el programa que hacemos. En un estudio donde hay múltiples pantallas, con protagonistas que están conectados en directo, vía webcam, los conductores van dando paso a distintas secciones, en las que participa la audiencia. Y los propios protagonistas desde cualquier parte del mundo. Los protagonistas son ustedes, conectándose con nosotros al nuevo juego. Para participar en diferentes propuestas de programas, el público se postula online en el mismo sitio. Es en donde la audiencia opina, interactúa y vota qué sección le gustó más. Y con esa información, la producción genera el contenido del programa de cada noche. En definitiva, lo que yo vi acá es algo bastante obvio. Hay una tecnología madura. Está en todos lados, todo el mundo tiene una webcam hoy, todo el mundo tiene un canal de televisión hoy. Después, como decía Martín Becerra, hay que ver quién te ve. Pero si yo puedo dominar esa tecnología, yo puedo crear contenido y puedo conectar a gente de todo el mundo, y así lo hicimos. Y con una tecnología madura y simple, como las webcam, llegamos a los Emmy y competimos, ¿no ganamos? Pero ahí estuvimos. Quiero decir, el camino está ahí, y yo creo que el camino está para todos ahí. Porque las herramientas están al alcance de la mano. Es cuestión de encararlo, pensarlo y encontrar una línea. Las webcam me permitieron crear ese contenido. Yo cuando hice hace muchos años Fugitivo, ¿se acuerdan vos, Chabón? ¿De qué lado estás? ¿Qué hacía Matías? Íbamos con móviles satelitales por la ciudad, de verdad, recorriendo la ciudad para transmitir de diferentes lugares según donde se escondía cada uno. Hoy cada uno tiene un canal de televisión. Acá tenemos 1, 2, 3, 5, 7, 12, 60 posibilidades de transmitir. Eso es una posibilidad, a eso me refiero con la tecnología dándonos posibilidades expresivas diferentes. Vamos a la siguiente. Ahora vamos a ver un contenido utilizado, lo que vimos recién eran formatos de no ficción, de entretenimiento. Les voy a mostrar un documental. Este es un género muy interesante que creo que es muy inspirador, por eso lo traigo. Está hecho por la National Film Board de Canadá, también fue finalista de los Emmy en el 2011. Es un género nuevo que se llama, ya no es tan nuevo, pero que se llama web documentales. Son documentales creados exclusivamente para la web. No tiene una versión audiovisual. No es que esto es la web de un documental que se da en la televisión. Es solo web. Y para lo mejor. La directora canadiense, Catherine Cissek, vio que en el mundo hay torres, como Fuerte Apache, que se repiten en todos lados y que la gente que vive en esas torres se parece en todo el mundo entre sí. Todos son, en alguna medida, personas que tienen cosas en común, más en común que con gente que vive en su mismo país en otro lugar. Entonces crear una ventana, ese edificio virtual, donde hay ventanas de diferentes lugares del mundo. Ella seleccionó 13 ventanas y las crearon con esta estética. Y vos ves hacia afuera de cada una de las ventanas y hacia adentro. Vos podés pararte en una ventana y entrar y ves qué ve hacia afuera y qué ve hacia adentro. Y vos haces el recorrido navegando ese sitio. Y cuando cliqueas en cada cosa, te va disparando videos, te va disparando contenido enriquecido que te va permitiendo contar. Si ella va a cliquear en alguno de esos lugares, hay 13 departamentos y tiene diferentes formas de acceso. Arriba hay un... vos cliqueas en la ventana y entras, ¿sí? Y arriba tenés un mapa, si vas con el mouse para arriba, donde está cada una de esas ventanas. Y abajo tenés las caras de los protagonistas en este sitio, de quiénes son los protagonistas de cada una de esas historias. Y después entras, tiene esta estética de fotografías como montadas, ves hacia adentro del departamento y vos vas recorriendo con el mouse hacia adentro o hacia afuera. Hacia adentro del departamento o qué ve hacia afuera. Qué ven en La Habana, qué ven en Johannesburgo, qué ven en San Pablo. Entonces entendés la mirada de esas personas y las historias y empezás a encontrar puntos en común. Ella cliquea en ese adorno, Jack, y ahí se cuenta la historia de por qué esta persona en esa casa tiene eso y es un inmigrante, en general había muchos inmigrantes en todas estas torres, y te va a contar. Esto es una manera de contar nueva. Esto es una manera de narrar nueva, de hacer un documental nuevo. Y que cada uno lo recorra como quiere, dándole al espectador la posibilidad de que se quede el tiempo que quiera donde quiera y que fije su atención donde cada uno quiere, que vuelva y vaya y venga y la historia la viva como cada uno quiera. Esta línea documental, también desarrollada por la gente del National Film Board, que está ahora desarrollando con Encuentro un experimento, un primer documental en coproducción, muy interesante, que creo que se llama El Grito. Es una línea muy interesante para quienes les interesa el periodismo, para estar muy atentos, porque es muy económica, muy bella, muy amplia en sus posibilidades expresivas. Y es toda una línea que se está abriendo en el mundo en general para contar historias de una manera diferente y que la gente participe activamente de otra manera. Vamos a la siguiente. High-rise, sí. Esto que van a ver es otra cosa y es el último caso que les voy a mostrar y ya estamos por terminar. Pero un poquitito, espera. Paralo. ¿Ah? Cinema City es una cosa diferente. Esto es una aplicación. Son todos ejemplos que les muestro de cómo crear contenidos utilizando diferentes tecnologías y plataformas. Esto es Cinema City. El cine francés decidió crear esta aplicación que te invita a recorrer la ciudad de París con tu celular. Y vos vas recorriendo la ciudad de París encontrándote con las historias del cine francés a través de la tecnología de realidad aumentada. La realidad aumentada es una tecnología que en los smartphones, a través del GPS, de geoposicionamiento, se ve una capa de realidad que no se ve a simple vista. Yo paso mi celular por delante de un lugar donde hay algo cargado de realidad aumentada, hay un layer, una capa, y yo veo acá algo que a simple vista no veo. ¿Se entiende? Uh-huh. Yo pongo, me ubico y como la tecnología me permite identificar exactamente donde yo estoy parado, hasta la inclinación del celular identifica, encuadro perfectamente y puedo hacer esto. Dale. Se trabó el video. A ver, disparalo. Ahí. Bueno, qué pena. Veníamos tan bien. Esta tecnología de porquería. A ver, déjame correr. Ahí va. El lobo rojo. Te podés ir por la ciudad y encontrarte con las escenas. Y pararte en el lugar exacto donde el director montó esa escena y verla. Y hay un recorrido por diferentes. Hay un recorrido de terror, un recorrido de amor, un recorrido de histórico, un recorrido de Londres, personajes, ¿sí? ¿Entiendes? ¿Está online? Buscá en Cinema City. Sin geoposicionamiento, muchachos, se forma una viable, una posible, no existía. Entonces vuelvo al punto, ¿qué vamos a hacer nosotros con todo esto? Nosotros como creadores de contenido, ¿qué hacemos? ¿Dónde nos paramos? ¿Qué necesitamos para crear contenido? Vamos a la siguiente. Les voy a pasar cuatro ideas generales si les interesa dedicarse a producir y a pensar un poco cómo producir transmedia, cómo producir utilizando múltiples plataformas, mirar un poco esto. Y al que no le interesa, el que quiere seguir haciendo cine tradicional está perfecto. Y el que quiere escribir y nada más que escribir para libros está muy bien. Y el que quiere tocar la guitarra como un juglar tradicional está perfecto. De hecho, siguen estando, convivimos. Pero acá van unas claves para el que quiera experimentar. A ver, primero, entender a tu público. Esto que decíamos recién, ¿a quién le hablo? Es clave. ¿Dónde está ese tipo? ¿En qué horario? ¿De qué manera? ¿Cómo consume? Y entender la Big Data, utilizar la Big Data. Big Data es la información, el uso y consumo de medios digitales que cada uno de nosotros vamos haciendo, está accesible. Podemos encontrar números y datos de qué le pasa a nuestro público, y ahí tenemos un cualitativo y un cuantitativo de lo que pasa con la audiencia. Es una herramienta valiosa para entender. La gente que viaja en colectivo de tal hora a tal hora, en tal lugar, bueno, busquen datos porque hay información. ¿Qué pasa con el público de masculino de tal edad, de la ciudad de Buenos Aires? Podés encontrar información porque todos estamos dejando rastros. La Big Data es otro capítulo para desarrollar en otro momento, pero la información está ahí y pueden acceder y les va a servir para entender qué pasa con su audiencia. Vamos. Sí. Es mucho eso. Sí. ¿Ahí dónde? En los analytics. Vos tenés herramientas de análisis de consumo de tu propio contenido. Vos tenés un sitio, vos podés ir a los analytics de tu propio sitio y ver cómo está consumiendo la gente, de dónde proviene. ¿Saben de qué estoy hablando? ¿Sí? De dónde proviene, de qué lugar, de qué manera consume, cuánto tiempo se queda, dónde está, dónde no está, qué le gustó más, qué le gustó menos. Esta información está. ¿Sí? Todos estamos dejando rastros permanentemente. Vendemos. Usamos aplicaciones gratuitas y sitios gratuitos vendiendo nuestra privacidad, muchachos, se los cuento. Pagamos con privacidad, pagamos con datos. Y esos datos están ahí y los podemos usar a favor. Propiciar contenidos para incorporar contenido autogenerado por la audiencia. Es clave en los contenidos que hagamos, darle la posibilidad a la gente de participar y de generar parte de ese contenido. Eso va a generar mucho compromiso con lo que haces. Eso va a hacer que la gente se meta y lo sienta propio y lo viva como tal. Esas ganas que te agarra cuando estás escuchando un programa de radio y decís, claro, si a mí me pasa igual, entonces me meto a llamar. Esa sensación de engagement, de compromiso a partir de las nuevas tecnologías puede ser mayor y podemos propiciarlo y debemos propiciarlo. Es un consejo, propiciémoslo, vamos. Utilizarlas como herramientas, entenderlas, romper nuestra barrera, esa cosa que nos pasa, que nos cuesta entender, que no sé de qué me estás hablando. Bueno, investiguemos, porque aparte ahora tenemos la posibilidad de investigar muy a la mano. Hoy podemos tratar de conseguir y buscar muy a la mano información. Y por último, tratar de armar equipos interdisciplinarios, colaborativos y cooperativos. Cada uno de nosotros tiene una parte del todo. El que tiene, el locutor tiene la voz, el operador sabe operar, el tipo que sabe programar, y cada uno de nosotros sentimos que lo que tenemos, a veces sentimos que lo que tenemos es lo más importante del todo. Yo tengo la historia, yo tengo el contenido, yo tengo el formato, yo soy el protagonista, pero simplemente tengo la parte. Y como cada uno está trabajando cada vez más independientemente y cada uno laburamos más encerrados en nuestro pequeño espacio, si no nos cruzamos, si no cooperamos, si no creamos estructuras colaborativas y cooperativas, es muy difícil. Porque si no, solamente van a crear las corporaciones que ponen mucha guita, contratan un cabeza de proyecto y desarrollan, porque tienen mucha tarasca, y contratan. Si nosotros no nos juntamos, cooperamos, yo tengo esto, vos qué tenés, puede parecer una pavada, pero no lo es. Los proyectos se traban muchas veces ahí. Probablemente yo tenga el 25%, hoy tengo el 100% de una idea genial. No tengo mi carpeta guardado ahí adentro en un archivo porque no lo puedo hacer. Es mejor que yo tenga el 25% y vos tengas otro 25% y otro 25% y lo hagamos. Pero tenemos que tener esa capacidad de entender que tenemos que colaborar, cooperar y abrir el contenido. En definitiva, me parece que hay una oportunidad. Los invito a vivir esta experiencia, a experimentar. Creo que hay un camino grande por ahí. El camino está para hacerse, así que bienvenidos, adelante y a experimentar. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Damián. Damián va a tener que irse en un ratito, por eso vamos a hacer de manera excepcional dos o tres preguntas de la audiencia. Agradecerte de nuevo. Jorge tiene el micrófono. Levanten la mano si quieren. Y vos usa. Ah, claro, tenemos el. A ver. Entendiendo que el tema de toda la multimedia, plataformas de internet, es una zona gris desde el punto de vista legal, ¿cómo queda la cuestión sindical? No solamente para los auditores, bien, sino para muy los interesante. SatSai, cómo se cobra, muy interesante. Se afuera, cómo sea donde llega lo que yo produzco, cómo recibo. De eso. Bueno, también entra en discusión, entra en debate, se cambian los oficios, se cambian las líneas donde se cortaba una cosa y otra. Ahí empieza a haber graves problemas con los sindicatos, y los sindicatos van a tener que abrir sus mentes y tratar de encontrar maneras de flexibilizar para que el protagonista de esto, que es el trabajador, no pierda el laburo y entender en qué punto lo están garcando y lo están explotando y en qué punto le están cambió la estructura. Es decir, cuando en una redacción a un periodista le dicen, mira, aparte de escribirlo, necesito que me lo hagas por webcam porque mi público empieza a estar más en el online que en el papel, tal vez no lo están cagando, no están ganando un montón de guita más, sino que si realmente la redacción esa no cambia su tecnología y el tipo, aparte de hacer ese contenido escrito, lo cuenta y lo cuelgan en la web, no lo logran monetizar. Digo, hay que estudiar bien si lo cagan o no lo cagan. Pero quiero decir, pasa mucho que no lo cagan. Te quiero decir, pasa mucho que la audiencia está cambiando, la gente está cambiando de lugar, y el sindicato y los gremios se quedan muchas veces muy rígidos en sus estructuras. Y la realidad es que está cambiando muy rápido. ¿Vorterix es tele o es internet? ¿Qué es? Las cámaras están ahí, pero no hay. ¿Dónde lo veas? Donde lo veas. Entonces, ¿entra el SAT o no entra el SAT? No, no entra, pero sí, pero no. ¿Pero cómo es? Bueno, hay que darse discusiones. Hay que darse discusiones en diferentes plataformas, en diferentes medios. Está pasando en muchos lugares. Y entender, tratar de ser más flexibles, porque esto va a empezar a pasar todo el tiempo. Es delicado, pero ahí me parece que hay que dar esos debates, que hay que dar esos debates puntualmente. Hay redacciones, noticieros que están negando el uso de Skype porque se queda el compañero que transmite vía satélite sin laburo. Pero es innegable, fiera. Skype existe. ¿Entendés? No podemos tener un satélite de Rusia hoy, mañana, y no le querés quitar el laburo al compañero. Pero Skype es una necesidad. Funciona, las redacciones caminan. ¿Cómo hace ese sindicato? Tiene que darse ese debate. Porque si no, lo van a dejar sin laburo al otro que tiene que transmitir, al periodista que tiene que hacer. Digo, hay un problema ahí. Hay un problema grave en la propiedad intelectual. Gravísimo. ¿Qué pasa? ¿De quién es lo que creamos, lo que colaboramos? No se sabe. Estamos en un momento de quiebre tecnológico, legal, muy fuerte. Así como acá se crea la nueva ley de medios, la nueva ley de telecomunicaciones, en diferentes lugares del mundo se empiezan a crear. Así que hay mucho debate, mucho cruce que no sé. No se sabe. Sí, buen día. Hola. Bueno, la pregunta es la siguiente. Yo justamente trabajo en radio de internet. Yo antes, en algún momento, he trabajado en radio no de internet, esta radio de aire, y uno llega un momento que no sabe quiénes te están escuchando, cuánta gente te está escuchando, si te están escuchando, y después ves las mediciones de audiencia, porque yo busco las mediciones de audiencia de la radio, y de repente ves que por ahí te escucharon 50, 100, 200, y no llega mucho más. Y a veces, antes, por ejemplo, la gente te llamaba a la radio, vos no dabas nada y te llamaban lo mismo. Ahora no sé qué tenés que darle para que justamente te llamen. Y por ahí se mueven en internet y se mueven, por ejemplo, qué sé yo. Yo doy constantemente en las redes sociales, en Twitter, en Facebook, para que la gente se mueva. Y por ahí vos te das cuenta que no se mueven. ¿Qué es lo que está pasando? Entonces, yo te traigo un poco la pelota a vos, a ver qué es, desde tu experiencia, qué es lo que uno, desde lo poquito que sabe, realmente puede hacer como para revertir la situación. Porque vos decís, bueno, yo estoy haciendo un programa de la puta madre, pongo la mejor música, tengo los mejores invitados, tengo los mejores, de repente las mejores notas, y sin embargo, con todo eso la gente no me alcanza. Bueno, es que te entiendo. No sé si tengo la respuesta para darte. Te voy a dar algunas ideas que se me ocurren. Cosas que primero, tu público es un público de una radio particular, que te va a escuchar en un ámbito particular. Si te escucha por internet, probablemente hoy no te escuche en el teléfono, sino que te escuche en la compu. Entonces, estático en su casa. Que además, donde estoy yo, es un tipo que tiene 5 radios de internet. Te podés imaginar que, bueno, evidentemente, bueno, el complejo Arinfo, que lo debes conocer, Arinfo Radio, bueno, es un lugar donde es una radio que supuestamente tiene 14 años de vida, por lo tanto se supone que la gente tiene que escuchar. Bueno, no se supone eso, porque la gente tiene cantidad de opciones y justamente el tema es cómo capturar la audiencia, cómo tenerla. A ver, primero me parece que empieza a ser muy valioso cada tipo que tenés y tenés que generar un vínculo con cada tipo que tenés individual. Después me parece que hay que entender que esa gente que te está escuchando está en una computadora y está haciendo otra cosa, probablemente no está en el auto porque no tiene internet, 3G de acá no te permite escuchar radio por internet en el teléfono, probablemente con el 4G se pueda. Me parece que yo te hago una sugerencia. Yo los invitaría a encontrarse. A esos 50 o esos 20 o esos 100, creo que el encuentro físico te genera, el encuentro físico para algo, ¿no? El encuentro para por algún motivo puntual, genera una relación de compromiso muy fuerte. No te puedo decir mucho en relación a tu contenido, no lo sé, no lo conozco. Me parece que lo que hay es una cantidad de oferta muy grande. Me parece que la propuesta de vincular a la gente, que la gente participe activamente de una manera interesante, que escuche que lo que él dice sale y se retroalimente, que puede encontrarse con los protagonistas, que puede ayudar. Yo creo que vos hablaste de alguien que desarrolló la idea de la puta del sistema de medios. ¿Me referís el nombre? Carlos Alberto Scolari, rosarino, argento, vive en Barcelona, un capo. Estás hablando de la época de las audiencias y casas. Sí. ¿Sí? Las cenas de audiencia, o sea, ¿es un problema de audiencia y casa o puede llegar a ser una sumatoria de estas audiencias? ¿Hay una chance, digamos, de en una época de audiencias y casas llegar a masivizar audiencias y casas con diferentes maneras, diferentes cosas? Bueno, es lo que estábamos charlando recién, o sea, si todo el mundo puede emitir a través de internet su programa de radio, ¿cómo hago que me escuche? Primero, a partir de que el que me escuchó se quede y se cope, ¿sí? Valorar a cada uno de los individuos, probablemente las audiencias valgan más en grupos menores, el valor de la audiencia sea más valorado y también valorado por tu segmento. Yo le hablo a señoras de 50 años que viven en la zona de Capital Federal Belgrano, le hablo a este es mi comunidad, este es mi tribu, y hacerte fuerte en tu tribu. Yo hago productos masivos, pero también hago un producto absolutamente segmentado para el mundo del arte y el diseño y la arquitectura, y pretendo hablarle al mundo del arte y de la arquitectura, y ese es mi universo, y ahí tengo que monetizar, y no espero tener millones de personas, voy a ir a miles en Buenos Aires, pero ese es mi mundo, y ahí yo tengo que monetizar, generar un vínculo de compromiso con la gente, encontrar diferentes maneras de comunicarme y de monetizarlo, pero identifico mi tribu. ¿Una más? No te escucho bien. Toda esta revolución y todo este cambio que se dio por Facebook, por internet, porque es como que después de Facebook como que todos empezaron a revolucionar, todo. Y la otra. No lo entendí. Si toda esta revolución que se dio de las transmedias, de ir, de ir todo se vinculó a partir de la revolución de Facebook, o internet fue un camino que se fue apuntando. Facebook es una herramienta más, muy poderosa, es una red social más, muy poderosa, muy exitosa, pero la plataforma que nos cruza es internet, la que nos permite que nos comuniquemos y que nos crucemos entre todos es la tecnología que hace que todos tengamos acceso a eso. Después empiezan a complementarse y a ver otras diferentes redes y subredes. Me parece que nosotros somos contemporáneos con el fenómeno de Facebook y vimos cómo explotó de cero a lo que es hoy, y ha cambiado nuestros hábitos. Facebook es, en definitiva, para mí, lo más parecido a mirar por la ventana y chusmear, ¿no? pero un chusmeo global, total. Claro que sí, hay documentales web. Miren, miren, Calles Salvajes, de Fernando Irigaray, realizado en la Universidad Nacional de Rosario. Es una productora muy interesante de documentales. Fernando Irigaray hizo Calles Salvajes y fue finalista, fue ganador del premio Rey de España este año. El Rey de España, justo antes de dimitir, le entregó el premio al mejor documental web del mundo, dedicado al narcotráfico en la ciudad de Rosario. Hay otro web documental muy interesante de Álvaro Liuzzi, que habla de Malvinas, Malvinas 3.0. Hay otro web documental muy interesante que está armando ahora la gente de la Universidad de Rosario sobre trata de personas. Hay otro documental muy interesante que hizo Juan Mascardi, que se llama Abrazos de Agua, que es una historia sobre nadadores en las carreras de natación entre Paraná y Rosario, creo que es, de la Universidad de Rosario. Hay cantidad. Métanse a buscar, es un género muy atractivo, muy interesante y muy accesible. También la historia de subtes. ¿De subtes? Sí. No lo tengo. Puede ser. Última pregunta. Hola. Hablas recién sobre la plataforma de internet, sobre cómo llegar, sobre cómo utilizar el mensaje o los productos que vos hacías, que eran en algunos casos masivos y en otros casos más reducidos o para un punto determinado. ¿Se puede masivizar cualquier mensaje? ¿Podemos pretender eso, masivizar el producto que yo tengo e intentar masivizarlo con una estrategia tecnológica? Tendría que saber cuál es el producto. Si yo estoy haciendo un producto de arquitectura. Digo, ya no es un producto artístico, un programa de radio, siempre apelando al interés general, sí, porque por ahí hay algún interés. Sí, me parece que tenés que primero plantearte cuál es tu audiencia potencial. Le hablo a mujeres y hombres de tal y cual edad, de habla hispana, mi temática es porteña, o es argentina, o es latinoamericana. Marcar tu mundo, ¿sí? Porque digo, muchas veces pensando en la audiencia, en a quién va dirigido, y se me viene a la cabeza, por ejemplo, un programa como el de Calabro, que tenía un segmento donde tenía un tipo que se llamaba Johnny Tolimo, que pegó y prendió en gente menuda, unos chicos, sí, sí. Y que tal vez no estaba planteado de esa manera porque el personaje, plantado como estaba planteado, no apelaba a los niños, sin embargo, que eran los niños. Pero ¿cómo? Hay algo que se escapa por ahí dentro de esas líneas que se puede utilizar y se puede... Bien, pero es un fenómeno muy diferente. Porque yo en Tolengo era un segmento adentro de un programa masivo en una televisión que es un gran cañón que dispara a todo el mundo con una perdigonada gigante que le pega a todo el mundo, y de pronto el productor se dio cuenta que eso funcionaba en los chicos chiquitos y generó a partir de ahí un subproducto que se armó aparte. Ese es un fenómeno particular y diferente que tiene que ver con otro momento de la comunicación y que tiene que ver con otro medio. Perdón, pero era una época donde no había tantas cosas. Había menos cosas y había... Exactamente, y la televisión y los medios masivos era uno hacia todos los demás. Y claramente el poder que tiene ese uno para poder imponer su discurso y su contenido era mucho mayor que ahora, que todos podemos cruzar y se cruzan las... Pero digo, no me sirvió mucho tu ejemplo para entender si vos querés imponer un contenido que vos estás generando a partir de la red y demás, sí hay estrategias, y ahí necesitas tal vez vincularte con expertos en temas digitales para que te ayuden a entender dónde encontrar a tu audiencia. Es decir, si vos trabajás moviendo tu producto a través de redes sociales, de Twitter y de Facebook, vamos a hablar de las más tradicionales, hay formas de entender, de taguear, de buscar a tu público, ¿sí? Si vos le hablas a un público, voy a usar mi ejemplo de arquitectura, si yo quiero hacer un producto de arquitectura, salgo a buscar estudiantes de arquitectura, el mundo de la construcción, diseñadores, mi mundo, y yo puedo identificarlo en las redes sociales y proponer con dos mangos de verdad, tal vez con $5 al mes, haces una campaña digital y publicás tu contenido. Vieron que ahora hay contenido publicado en las redes sociales, apuntado, que le aparece a esa gente. Entonces empezás a acercarte a tu público y a proponerle y hablarle. Porque vos cuando pones algo en tu Facebook abierto, te está viendo el que te está viendo de tu comunidad. pero tal vez no llegás al público, al arquitecto que está más allá, que vive en Salta, no sé, o que no está vinculado conmigo porque no me conoce. Uso mi ejemplo de arquitectura. Digo, me parece que necesitas un experto, una persona que maneje redes sociales para mover tu contenido y acercarte a esas audiencias. Esa es una de esas herramientas que tenés que meter en tu caja, porque si no, no te podés manejar. Y no tenés que saber hacerlo vos. Vos tenés que poder pedirle, mira, yo quiero hablarle a los arquitectos. ¿Sí? Y tengo esta guita. Haceme una estrategia para hablarle a los arquitectos. Damián, muchísimas gracias. Sabemos que te tenés que ir. Muchas gracias a tu señora que te acompañó. Realmente fue un placer y un honor contar con quien de alguna manera nos está ayudando a empezar a ver de otra manera el horizonte en el que irremediablemente ya estamos ubicados. Y desde este paneo les voy a proponer, nos vamos a extender un poquitito más, porque empezamos un poquito más tarde, pero vamos de lo general a lo particular, al ejemplo. Quienes supieron, yo los conocí a ellos por Gonzalo Moreno, fue una de las propuestas de Gonza, que estuvo trabajando con ellos en todo este proceso que recién Damián estaba graficándonos. Ellos son el Pirata y el Señor Lagartija. Así se construyeron a sí mismos. Son conductores y productores del primer podcast de habla hispana. En caso de que el mundo se desintegre, o SDQEMSD, ¿no? Con todas las, así lo vi yo. Como profesionales del medio radiofónico, desarrollaron su carrera en varias radios convencionales de primera línea, como Continental, La Red, Del Plata, FM Supernova, Radio Nacional, cubriendo puestos que van desde la conducción a la musicalización, pasando por producción, guionado y coordinación. Desde hace 15 años llevan adelante el proyecto del sitio canaltrans.com y el podcast del que hoy nos van a hablar. Fuerte aplauso. Bueno, muchas gracias ante todo. Queríamos decir que somos tímidos y que no estamos acostumbrados a hablar a la audiencia cara a cara y en tal cantidad, por eso hacemos radio. Entre otras cosas, también queríamos plantear una situación. Van a escuchar de nuestro discurso a lo mejor unas cosas mucho más oscuras, mucho más desencantadas y mucho más negativas de lo que puedo decir. Estamos en la hora de la fiesta de la tecnología y eso. Pero bueno, que les sirva también eso a modo de balanza para tener en cuenta algunas grandes mentiras o algunas grandes cuestiones con las que se van a chocar a la hora de vivir la fantasía de la tecnología, el protagonismo absoluto de uno desde una pequeña cueva poder entrarle a competir a grandes medios de comunicación o al sistema. Después vamos a tratar de aclarar qué es lo que decimos cuando hablamos del sistema, porque es muy fácil estar en contra del sistema y no tener la capacidad de definirlo. El sistema es todo y nosotros formamos parte del sistema a la vez. Pero el sistema como una cosa muy puntual. Nosotros tenemos experiencia en radio convencional y en realidad cuando hay un auditorio y hay alguien que habla frente a ese auditorio, el que habla se supone que es un caso de éxito en algún punto, ¿no? Entonces por eso la gente escucha, porque sea el tipo va a contar de cómo es la verdad de la milanesa. La realidad es que estamos básicamente aquí sentados por una invitación muy gentil para contar lo que fue nuestra experiencia desde la época blanco y negro de la internet hasta hoy, y que eso les pueda servir a ustedes como cierta experiencia para lo que quieran desarrollar en cuestión de medios. Básicamente, entonces, esta no va a ser una historia de éxito, sino va a ser una historia de resistencia la que vamos a contar. Y la palabra resistencia está muy relacionada con el proyecto nuestro y también luego cuando ilustremos con un video van a encontrar a muchos oyentes, amigos, hablar de resistencia. Ese es el concepto básicamente que va a guiar de toda nuestra exposición. Nosotros partimos hablamos muchísimo, generalmente en estas cuestiones tiene mucho que ver el dinero. Cómo monetizar un proyecto, cómo lograr obtener dinero de aquí, y eso está muy bien, porque con eso comemos, de eso vivimos y con eso se lleva adelante un proyecto. Sin embargo, hay muchas cosas que te van llevando, que vos no vas buscando, y en esa resistencia, en esas crisis constantes, te encontrás con ciertas cosas para desarrollarte. A ver si me puedo expresar de mejor manera. Argentina es un país con crisis constantes, en todo sentido, por eso proliferan los psicólogos en Argentina, porque tiene mucho trabajo y lo van a seguir teniendo. Lamento que ustedes no sean estudiantes de psicología o egresados de psicología, pero el trabajo está garantizado en ese caso. Hablando de garantía también de estudio y trabajo, existe esa fantasía que si uno estudia consigue trabajo. Fantasía que viene desde 1900, desde siempre. O sea, si vos estudiás, encontrás trabajo. Antes era así. Antes estoy hablando del que peina muchas canas. El que estudiaba para, no sé, abogado, conseguía un puesto. Bueno, hoy la relación ha cambiado muchísimo. Y voy a que vos podés estudiar como locutor y no conseguir laburo de locutor. Podés estudiar como ingeniero y no conseguir laburo de ingeniero. Podés. El estudio no es garantía de trabajo. Entonces uno se tiene que esforzar mucho más. Y existe una fantasía de que entonces es porque no estudiaste demasiado. Vos estudiaste nada más para locutor. Tendrías que estudiar para operador técnico. Tendrías que completar esto con una ingeniería de sistema, un trazado de redes, un curso multimedia, arquitectura, ingeniería, abogacía y su puta madre. Y a lo mejor ahí pegás un laburo. La realidad es que las redes, y no estoy hablo de las redes sociales, pero no de Facebook, etcétera, etcétera, sino las redes que generamos como personas, en el contacto, es lo que a la larga va a hacer que podamos trabajar en el mejor de los casos de algo que no nos desagrada tanto. Nosotros somos guerrilla mediática, pero no porque nos hayamos ido a la selva por una cuestión de que estar muy enojados con el sistema, sino porque por las crisis sucesivas fuimos perdiendo trabajos en los medios tradicionales. Nos dimos cuenta que la oferta era cada vez mayor y la demanda era cada vez menor. Y entonces vos te encontrabas con gente que tenía 28 trabajos y vos ninguno. Y no te explicabas mucho cómo. Te quedaban cerrarte en tu casa, odiar a todo el mundo, decir, sí, seguro que se acostó con este, y porque esa, qué sé yo, y no sé qué. Yo soy buenísimo, pero no sé qué pasa, y me quedo con el pijama y ya está. En la última gran crisis hubo otras. Pero la última gran crisis argentina, que fue la de 2001, una reestructuración y un cambio de paradigma en muchos aspectos. Nosotros veníamos desde el año 98 con una revista en formato papel que se llamaba Revista Trans. El trans tenía que ver con el a través de, porque queríamos abarcar mucho. El dicho de los abuelos es de que mucho abarca, poco aprieta, lo teníamos en la nuca permanentemente sonando y fue una contradicción después cuando tratamos de monetizar nuestros proyectos. Pero igualmente seguimos tratando de abarcar mucho. Y Revista Trans hablaba de cultura en líneas generales, de contracultura, de cuentos, literatura, cine, etcétera, etcétera. Hecha muy a pulmón hasta que no dieron los costos. En ese momento dijimos que era una buena posibilidad pasar a la revista internet por una cuestión de resistencia, por una cuestión de resistencia a no leer. ¿Cómo? La historia te iba diciendo que lo que vos querés hacer, que la pasión que vos tenés depositada no sirve, mejor andate a tu casa y hacer algo productivo. Perfecto, nos resistimos a eso. Entonces dijimos, no, la revista vale la pena, vamos a internet. Ahí aparece el primer tema que se trató aquí en las charlas, que tiene que ver con la llegada. Vos proponés algo, pero la decisión pasa por ¿quién va a consumir eso? ¿A quién le interesa lo que estás diciendo? En este momento, ¿a quién le interesa lo que estoy diciendo? Me estoy esforzando para que alguien le interese. Eso es lo que hay que hacer en el caso de un producto cultural. Cuestión que en el año 98 la revista deja de salir en formato papel, la mudamos a internet, aparece la posibilidad, nosotros estamos haciendo radio a nivel convencional y en internet recién comenzado. Sí, sí. ¿Cómo está? Él tiene mucho más preciso unos datos técnicos también. No, va a hablar de eso. Pero, bueno, cuestión que los profesores de radio que están acá presentes me deben estar estudiando, por tanto, es totalmente incorrecto esto. Pero les quería decir básicamente que nuestra presencia aquí tiene que ver por radio, y radio en internet y la creación de podcast. El podcast que fue el primero de habla hispana, seguro, y que no es reconocido institucionalmente justamente por esta cuestión de las fuerzas de las grandes empresas. El primer podcast, si uno va a Wikipedia, es del año 2004, una especie de contrato que Apple firmó con The Guardian para promocionar el iPod, y de esa manera, bueno, revolución del audio amateur se llamaba. En el año 2004, nosotros desde el año 99 estamos haciendo lo mismo en Argentina, y bueno, no fue reconocido institucionalmente esto, tampoco hicimos mucho para que eso sea de esa manera, pero lo importante era que subíamos unos datos de audio en un formato. Es esto. La clave del comienzo de todo fue no encontrábamos algo parecido a lo que queríamos hacer, que era entregar un programa de radio a la gente. Había radios online para escuchar, pero no que alguien pudiese descargarse el programa. Y montar una radio no sería imposible. Y lo que sí había, que todavía no estaba ni siquiera el MP3, había un formato que se llamaba Real Audio, y había música. Nosotros pensamos, una canción puede durar 15 minutos, y si esa canción le hablamos encima, es un programa de radio, y no necesitamos una radio para poder mostrar el producto que queríamos hacer nosotros, porque no lo podíamos meter en ninguna radio, porque era malo. Después nosotros con el tiempo lo fuimos mejorando, pero evidentemente la idea estaba buenísima, pero cuando vemos el video, la primera parte del programa se encuentra con un formato viejo, pesado, innovador, porque se podía descargar y lo podías escuchar en cualquier parte, tuvieras conexión, no tuvieras conexión, lo podías bajar y escucharlo. Entonces lo que hicimos fue, en la revista poner una pregunta que es qué harías un día antes de que el mundo se desintegre, y todas esas respuestas, cuando juntamos, las usamos para hacer el primer programa. Lo que teníamos claro es que queríamos llegar a todo el mundo. No era nada más que Buenos Aires, nada más que... No, era para todo el mundo, esta idea de que se conecten todos, de que no haya fronteras, de que... Esa idea estuvo desde el comienzo. Y bueno, la empezamos a armar en base a eso, a hablar arriba de música, volver a hacer el MP3, el Real Audio, y publicarlo para que la gente lo descargue. Eso lo buscamos por todos lados, a ver si alguien estaba haciéndolo, y no lo encontramos ni siquiera en inglés, pero seguramente hubo alguien que lo hizo. No era nada raro tampoco, no es que estábamos haciendo. Se ocurrió, salió, pero... Digo, es bueno en este momento tener el concepto de lo que era internet en ese momento. Nosotros éramos muy jóvenes, internet en ese momento era un vasto campo totalmente abierto a lo que quieras hacer. En ese momento sí, internet y la tecnología, aunque mucho más lenta, mucho más precaria, conceptualmente era mucho más similar a la fantasía que tenemos hoy, ya casi en el apocalipsis de lo que es la tecnología. ahí sí había una libertad realmente absoluta y había igualdad. Igualdad en el sentido que nosotros colocando, determinado audio, al no estar tan poblado de competencia y al empezar a ser el génesis prácticamente de un consumo de internet, hay muchos chicos acá, pero algunos me tenían que poner mucha voluntad con el modem, que me cargo, que mi hermana me costó, el dial up y esas cosas, viste, había que ponerle la primera pornografía. Totalmente. Claro. Pero bueno, ahí tenés un caso. Un caso de consumo. Explotó el mundo ante los ojos de los que estábamos ahí. Y ese mundo que explotaba también decía, vos podés formar parte, vos podés subir esto, y a lo mejor alguno te escucha, porque no hay mucha oferta. O sea, la gente jugaba al Pac-Man, porque no existía el GTA. Si existe el GTA, el Pac-Man es una boludez astronómica, y a lo mejor lo jugás como un juego periférico, ¿no? Como sí. Porque el Candy Crush es una boludez astronómica. Sí, bueno, no, el Spelunky ahora. Gráfico. El Spelunky es... claro, sí, no. Está bien, sí, pero digo... Nos pusimos nerds, perdón. Pero bueno, te va exigiendo que el contenido, en un medio que se empieza a ser competitivo, tenga que elevar la calidad. Bueno, hasta ahí estamos bien, digo, en internet era, podemos subir esto, podemos subir lo otro, podemos competir palo y palo con todo el mundo. Yo, no sé, subo una fotografía, no sé qué, compito con la Mona Lisa en el Louvre, me la mira a lo mejor más cantidad de gente, etcétera, etcétera, etcétera. Eso se fue perdiendo. La igualdad fue en baja, en picada prácticamente, casi comienzo del siglo XXI, entrado 2002, 2000, empezó a bajar, por una reproducción de las lógicas imperantes en el mundo exterior, por decirlo de alguna manera, para que se comprenda lo que quiero decir con reproducir las lógicas imperantes del mundo exterior, es que parecía que estamos junto a una revolución del carajo, y de pronto, adentro de internet, lo que es trend topic es algo que pasó en lo de Tinelli, no sé, Cipolitaki, que le estalló el culo, ya tiene miedo, claro, a nivel internacional, no sé, Kardashian, que hizo algo, pero se reproducen las lógicas imperantes de la afuera. Y lo que tiene. Sí. Porque son las mismas empresas que se encargaron de poder copar el mercado de internet. Internet estaba armado como para que fuese así muy libre y muy igual. El tema es que las mismas empresas volvieron a repetir el formato que ya tenían trabajando en los medios convencionales y lo aplicaron a internet y con mucho dinero pudieron abarcar todo eso. Se comprende, ¿no? El dinero manda, se comprende. Ya a esta altura ya son grandes, ya saben. Bueno, lo importante es cómo entras esto a hacer ruido con tu pasión. Y volvemos al tema de la resistencia. Yo quiero hacer radio, quiero que me escuchen, tengo un producto, quiero hacer radio, quiero hacer radio, quiero hacer radio, mamá, quiero hacer radio, y no me voy a mover de acá de esta vidriera hasta hacer radio. Esa resistencia puede durar 2 meses, puede durar una desilusión, puede durar 15 años, como es nuestro caso, nada más en internet. Pero es importante que tengan en cuenta esto, porque si ponen el dinero absolutamente por sobre todo, es muy complicado llegar a un producto de calidad, sincero, y que del otro lado están ustedes mismos. O sea, si bien se hace una diferencia entre emisor, oyente, como quieran llamarlo, receptor, todas esas teorías de la comunicación que son muy válidas, uno a veces haciendo un producto es muy complicado ponerse en el lugar del otro, del receptor. Entonces, como emisores creemos que lo que hacemos es una maravilla, quizás la octava maravilla del mundo, y a veces tenemos que hacer el ejercicio de ponernos del receptor o del consumidor de ese producto y ser sinceros con nosotros mismos. Por lo tanto, la sinceridad y la pasión por lo que hacemos debería estar por sobre la... el éxito económico del producto, que eso vendrá después, caerá de forma, digo, relativamente razonable, si todo va bien. Cuestión que el crecimiento tuvo que ver con la conectividad, iba creciendo la conectividad, iba creciendo justamente el programa, el podcast. Al principio la audiencia era básicamente española, pero por un tema de conectividad, de hecho tenía mucha más conexión que casi toda Europa y Estados Unidos, que toda Latinoamérica. Para empezar a llegar a la gente, nos encontramos, bueno, que teníamos el sitio que tenía bastantes entradas, pero necesitábamos llegar a más. Y en ese momento, lo que estaba muy fuerte era el Windows Media de Microsoft. ¿Puedo preguntar algo? Sí. Sí. Yo quería preguntarles qué herramienta usaban ustedes. Ajá. Justamente porque las herramientas convencionales, por ejemplo el Goear o por ejemplo el YouTube, no te dejan más de un tiempo determinado. Por ejemplo, qué sé yo, no te dejan más de 20 minutos hacer un post, justamente. Entonces, quería saber qué herramientas usaban ustedes. El servidor, ahora luego les vamos a contar toda la parte del servidor y de las herramientas. Al principio duraba 15 minutos y estaba alojado en nuestros servidores. Siempre alojamos los archivos en nuestros servidores. Nuestro. Cuando estábamos pagando, no. Nuestro no. Para empezar a llegar a más gente, no sabíamos cómo entregarlo porque era algo que no existía. De acá descargaste esto. Entonces, el Windows Media tenía un directorio de radios, pero no aceptaba un programa pregrabado. Entonces, simulamos en una radio, contratamos un servicio de streaming para hacer streaming. El programa empezaba, terminaba, volvía a empezar. Un loop. Hicimos un contrato, porque Microsoft te enviaba todo un contrato en papel diciendo dónde estaba la emisora, la frecuencia, todo lo intentado. Y de ahí pudimos entrar al Windows Media y bueno, de ahí empezó a entrar un montón de gente. Sí, fue un antes y un después, la inclusión del podcast en el Windows Media. Esto habla una vez más de la potencia de... esto habla una vez más del sistema. Las computadoras venían con el Windows, la mayoría, y el Windows Media Player era el reproductor oficial, digamos. Si vos no sabías nada de internet o de computadoras, si no eras ningún nerd especializado que ya andaba buscando Linux, abrías tu computadora que habías comprado, no sé, en Barbarino, en Frasca, ponías play y cuando, mira, puedo escuchar, y te abría por default, a aparecer por default en algo, imagínense que es un golazo, aunque seas horrible, no importa, salís por default. Es la tecla de Netflix en los controles remotos de la televisión. ¿Por qué? Es una empresa. Cuestión que eso nos disparó la cantidad de audiencia. Otra cosa que nos disparó la cantidad de audiencia y que fue conformando el programa, el podcast, fue el crecimiento de la cultura podcastera. No tanto en la Argentina, donde todavía estamos súper verdes en cultura podcastera, sino en otros lugares del mundo, básicamente en España es fuerte, en México, en la colonia hispana, porque hablamos español, de Estados Unidos, donde la cultura podcastera, la cultura de escuchar podcast es muy grande. No entra en conflicto con la radio convencional, pero es muy, muy normal, digamos, entre comillas, que a la mañana alguien prepare su lista de podcasts a reproducir mientras va al trabajo, mientras tiene su break, o mientras quiera escuchar en el transporte público. Es muy parecido y es muy distinto el podcast a la radio. Un podcast, uno decide a qué hora le empiezan a hablar, lo frena, es como estar mirando una película, o sea, es muy distinto hay muchos todavía que piensan que el programa se tiene que escuchar a una hora determinada, porque entran y lo escuchan en el reproductor que está en el sitio y creen que el programa es distinto. Vos ya no tenés ni siquiera que entrar a descargarlo porque está suscrito, así que se descargan solo y durante el día ya sabes que tenés el podcast. El podcast nuestro, a medida que fue avanzando de cantidad de audiencia, al principio va saliendo una vez cada 15 días, después una vez por semana, una vez tres veces por semana. Llegamos a salir de lunes a sábados, después terminábamos agotados, así que empezamos a hacerlo de lunes a viernes. Por eso sumamos tantas emisiones, porque ahora estamos por las 3.300 emisiones. De alguna manera esto tiene que ver un podcast. Puede ser esto, un bodrio. Nosotros pensamos cómo hacemos un podcast que sea entretenido de escuchar. Hay podcasts de todo tipo y muy puntuales, muy, muy estrictamente focalizados. Por ejemplo, ni siquiera podcast de cine. Es un tipo que te habla podcast de cine del 20 al 30. Y vos encontrás como consumidor eso que te interesa. Y para comercializar eso es mucho más sencillo. Totalmente. Vos tenés un nicho determinado, pequeño, pero expandido a nivel mundial. Nosotros tenemos que, si hay algo que agradecerle a la colonización española, es que hay un vastísimo territorio con miles de cantidades de habitantes hablando el español. Eso para los que nos dedicamos a medios de comunicación es fabuloso. Si fuéramos croatas se nos complica un montón, tendríamos que aprender inglés o croata. Croata, o dedicarnos claro al público local, pero tenemos eso, realmente viene con nosotros y es la posibilidad de llegar a una audiencia que va desde prácticamente Texas a Ushuaia hablando absolutamente el mismo idioma. Después igualmente existe identidad y cultura y no hay un montón de cosas de las cuales podríamos hablar respecto a la llegada a todo ese público que si bien habla español todo no es el mismo español ni el mismo puntual castellano. Me fui por las ramas. La creación de cultura podcastera fue otra cosa que fue generando la generación de contenido. Eso, ¿por qué si nosotros subíamos una vez por semana, se comunicaba más gente, entonces lo subíamos dos veces por semana, entonces tres veces, hasta hacerlo todos los días, hasta hacerlo los sábados, uno se enferma, vivíamos nada más que para eso? ¿Qué relación tiene con la cantidad de audiencia? Que era una emoción total, no, sino que el contenido del programa tenía que ver con eso, con la comunicación de todos los que se comunicaban con el programa a modo de correo electrónico y luego mensajes de voz en mucha menor medida. Claves, aciertos en ese sentido, leer absolutamente todo lo que llegaba. Insultos incluidos. Esto, justamente por esa especie Nosotros lo terminamos insultando también a ellos. Sí, ¿no? Pero me acuerdo mucho de una de la conferencia que dio Nero Fontana Rosa en Rosario, como fue el Congreso Internacional de la Lengua. El Congreso de la Lengua, que hablaba de las malas palabras, las palabras buenas, una mala palabra viene de un padre que es una buena, y no sé qué. Y de la intención, más que de las palabras buenas o malas en sí. Cuestión que nosotros nos encontramos en ese momento aprendiendo de toda la comunidad hispana. Entonces, a nosotros una puteada de mexicano no nos sonaba puteada. Entonces nosotros decimos, ¡chinga tu madre! Y los mexicanos se quedaban así, en una sociedad que los medios de comunicación son muy conservadores. En casi todas las sociedades los medios de comunicación son conservadores. En Argentina, a lo mejor en alguna época fueron un poco más, pero en general, en línea general son muy conservadores. Cuestión que los mexicanos se encontraban a alguien que se atrevía, que tenía los huevos de decir eso en un programa, y se quedaban fascinados. Entonces, como cuando uno es chiquito, bueno, no tan chiquito, pero medio chico, y va a buscar el diccionario, lo primero que busca en el diccionario es culo, teta, todo fascinado, ¿no? Y se mira con el otro, con un compañerito, y se encontró esto, bueno, el programa empezó a expandirse como los groseros, los que putean. ¿Escuchaste a los que putean? ¿Escuchaste a los groseros? ¿Escuchaste? Eso fue haciéndonos a nosotros conocer gran parte de la cultura latinoamericana, en el sentido que después de la puteada no venía sola. La puteada venía con una, quiero pedirles, una mentada de madre para los del tren que cruza de El Salvador por territorio mexicano para llegar a Estados Unidos de Norteamérica. Quiero pedir una puteada para los coyotes que comercializan con nuestras ganas de llegar a encontrar un mejor futuro. Quiero una puteada para, no sé, realidades de Bolivia, de Paraguay, de México, de Centroamérica, de las maras, de la violencia, de las madres solteras de muy escasa edad, un montón de cosas que tienen que ver con la cultura local llevada al mundo, y encontrarnos con que con un lenguaje un poco diferente, a lo mejor, con unas puteadas que acá no significaban nada y que allá sí, o que allá concha no significa nada, y acá sí, y allá, no sé, otra cosa, peraná significa una puteada muy gruesa en maya, y nosotros no sabemos. En todo ese intercambio aparecían esas historias que son comunes, o sea, la trata de personas, la droga, la violencia de pandillas, la violencia de género, como cosas pesadas, digo, y como cosas livianas también en el día a día. En el trabajo tengo un jefe que no soporto, es el cumpleaños de tal, quiero que saluden a mi primo que está pasándola mal en el hospital de no sé dónde, y de ahí te enterabas de las cuestiones que tienen que ver con los sistemas médicos acá, en el mundo, en otras partes, con la educación. Es decir, lo que le pasa a un latinoamericano en un rango de los 15 a los 30, 40 y más años. Ese rango puntualmente, pero digo, había gente mucho más grande que también se comunicaba contando otras experiencias que también estaban muy buenas. Y entonces nosotros empezamos a escuchar y a aprender. Y del otro lado reconocían que también escuchaban y aprendían. No por nosotros que hacemos una especie de mediums en este sentido, entre la comunicación que iba fluyendo a través del contenido de los que se iban comunicando. Nosotros le poníamos el toque de una voz y iba más o menos guiando por dónde queríamos que estéticamente y sí, estéticamente vaya el programa. Digo, el programa tiene las características puntuales del nido de donde salimos, el género radio, con sus separadores, con su apertura, con su lógica de desarrollo, bloque, cierre de bloque, más de 3 minutos, un mismo tema, te aburrís, cambio de ritmo, cierre, despedida, ballet acuático, saludo final. O sea, no revolucionamos nada en ese sentido. La revolución tiene que ver con el soporte, tiene que ver con la llegada a gente y tiene que ver en otro punto, aquí vamos, de a tiempos, con los soportes tecnológicos como el teléfono celular, donde ahí pega un salto cuantitativo. Antes había que poner voluntad, sentarse en la computadora, buscar, en el mejor de los casos, encontrarnos y escucharnos. Ahora, una vez que lo encontraste, formás parte, no hacía falta, digo, recuerdo mensajes que decían, yo los escucho una vez cada 2 semanas porque bajo, no sé, del alto y busco un ciber y ahí me bajo todos los programas. Nosotros no podíamos creer que alguien que no tuviera internet en la casa haga ese esfuerzo por empaparse de tecnología. Y en la conciencia humana, digo, de resistencia y de supervivencia, como si algo en el interior dijera, puta madre, si yo no hago ese esfuerzo, me muero. En el sentido, quedo fuera del sistema. Comenzaba diciéndole que educación no es garantía de trabajo, pero falta de educación también es quedar fuera del sistema, lo cual es más grave. Esta percepción humana está. Entonces a veces, por ejemplo, cuando hablábamos justamente de de cuestiones críticas que a veces tenemos como clase media o clase media alta. Ah, mirá ese, no tiene para morfar, mirá el teléfono que tiene. Uh-huh. Tiene que ver con eso, con una valoración de, primero, lo que tenemos encima es lo que vale. No llevamos una vida adelante donde yo tengo que cuidar de lo mío. Entonces, por eso, tengo, a lo mejor no tengo para comer y tengo una zapatilla de 700 pesos. O las defiendo con mi carne. También el celular. Entonces encontramos con que ya esa gente que hace unos sacrificios realmente grandes para ir a conectarse a se lo podía bajar en el celular simplemente con los sistemas de RCS y con los sistemas el iTunes, que también te lo baja automáticamente. Entonces vos te ¿cómo sería el término? Te suscribís. El programa, bueno, se descarga automáticamente. En esas fronteras borradas, en esas fronteras que estaba, creo que es radio, podcast, es un pregrabado, es un enlatado, es lo mismo que los 40 principales que mandan enlatado al interior. ¿Cómo es el tema? Bueno, una vez que te bajan en el teléfono automáticamente para el que está suscrito, ya empieza a tener un gusto mucho más parecido al programa de radio. Yo salgo del laburo, agarro el celular, digo, bueno, me lo pongo en la lista de play, va a estar eso, y es mucho más parecido a la radio. Digo, la radio nosotros siempre la tomamos como comparación porque es el medio que nos apasiona. A mí me parece fantástica la radio en todo sentido y el medio de comunicación más perfecto. Y Internet lo que hizo, lograr es darle más perfección a ese medio. ¿Por qué perfecto? Mucho más deslumbrante la tele, por supuesto, la remanida frase de que no te exige nada, la radio no te exige atención permanente, te permite mucha interacción y te permite que vos hagas tu vida mientras, lógicamente, alguien te va acompañando en ese sentido. Nosotros no descubrimos nada, pero sí tuvimos el tino de, a lo mejor por la falencia, de decir, ¿qué contenido le interesaría a gente que vive desde Canadá hasta Ushuaia que sea más o menos parejo, que sea más o menos interesante para todo el mundo, que sea, ¿a qué vamos? Y nos dimos cuenta que era la misma gente la que interesaba. Era encontrarse, reconocerse en el otro y decir, qué loco, un peruano que vive en la selva peruana y que baja cada tanto a bajarse el programa y que se comunica, tiene los mismos, no los mismos problemas que yo, porque le faltará agua, le faltará esto, pero está llorando porque una mina no le da bola. Chao, eso es de Canadá hasta acá, y si no fuera que ahí nos limita el idioma, es universal. Entonces empiezan las temáticas universales, tanto de sufrimiento como de alegría, como de reconocimiento. Hay temáticas que nos cruzan y que son universales. A ver, chicos, para cuando uno hay un tema, por ejemplo, que es el tema del clima, no el tema del clima en radio. Cuando uno no conoce a nadie y quiere entablar un vínculo, va a la esencia absoluta de la apertura del diálogo, del canal del diálogo. ¿Y cuál es? Yo no te conozco. Qué frío, ¿no? Qué cascudas. Sí, hoy dicen que va a ayudar, cuando hablas con el portero, ¿viste? Con gente que tenés que hablar, tenés obligado a hablar, pero no sabés. Capaz que le digo, ¿te gusta el fútbol? No, ni pedo. Ya cagaste. El clima es ineludible. Bueno, el clima viene a ser como esa cuestión, digo, temáticas universales, históricas, que no tienen edad, que no tienen sexo, que no tienen nacionalidad, que borran fronteras. Una vez que entraste en esa situación, está bueno reconocerse en la multitud. Y después hacer hincapié en los localismos. Porque también estamos interesados en, yo mexicano, saber cómo es eso del mate, a mí me dijeron del mate, y esto. Estamos hoy en un mundo mucho más globalizado, donde esa información circula mucho más. Tengan en cuenta que cuando nació este podcast, no estaba, o sea, para nosotros México era el Chavo del Ocho, la torta de jamón, no entendíamos si era dulce o salada, y no había mucho intercambio cultural más allá del que a través de las películas o cuestiones más de estudio, se integraba por saber cómo eran las culturas de las distintas regiones latinoamericanas. Entonces nosotros generamos un vínculo muy importante y muy especial con los oyentes, casi de amigos, casi de reconocerlos, casi de saber por su nickname cuál era su historia en la permanencia que nos iban acompañando a través de los años en el programa. No porque sean tres tipos, son un montón, pero son historias que te van quedando porque a lo largo del tiempo te cuentan mil historias y una se destaca y nosotros sabíamos que el protagonismo tenía que estar en el oyente porque era el que iba a generar el contenido, era el que iba a ser el programa interesante o no, y era el que iba justamente a verse reflejado en el otro. Pero no fue con un ardid, digamos, una planificación de decir la clave es esta. Simplemente se fue dando y fue creciendo, y luego vinieron algunos problemas. Por ejemplo, que tiene que ver con el paraíso tecnológico y cómo hay cosas oscuras. Nosotros teníamos una audiencia grandísima en España, hasta que una empresa de las más nefastas. La única empresa de España que ofrece conexión. Telefónica. Telefónica de España, que es monopolio. Puso un proxy y dijo, bueno. Cuando empezó a crecer el tráfico en internet, sí, la forma que vieron de solucionarlo fue colocar un proxy. Un proxy era como generar una intranet donde ellos sabían que la BBC había que actualizarlo. Porque era un sitio pesado, el país de España. La línea había que actualizarlo. La nación, el país, o sea, los sitios que ellos conocían. Y los demás no se actualizaban. Ahora, canaltrans.com decía. Entonces, proxy, al que toda la audiencia de España. Nos llegaba mensajes diciendo, ¿por qué no publican más programas? Hace un mes que no actualizan la página. ¿Por qué hace un mes que no publican programas? Nosotros desesperados por la impotencia de David y Goliat. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a escribir una carta a la señora de Telefónica de España? A tomar por culo. Entonces, ahí la forma. Perdimos las impresiones de las pantallas y ya habían pasado tres programas. Sí. Y ellos seguían viendo el mismo programa y nada, por más que trataban de actualizar, la única forma era por medio de otro proxy que ellos se conectaran a través de una conexión francesa o portuguesa. Perdón, entonces, ¿ustedes ahí sabían qué cantidad de bajadas tenían? Siempre decimos. ¿Qué número estamos hablando? ¿Hoy? O en ese momento, hoy. No recuerdo, son 16, 15 años. ¿No? Pero, ¿estamos hablando de 500 o de...? No, estamos hablando de audiencia. Hoy son 50.000 las bajadas diarias. Estamos, 50.000 no todo. Nosotros lo medimos todos los días. El común son 25.000. Hay días de 30.000 y hay días de 50.000. El común es 25.000. Pero aparte, perdemos control total de lo que estamos publicando. Porque el podcast es distinto a la radio. La radio vos la tenés que escuchar desde el sitio o desde una aplicación de la radio. El podcast lo descargás. Nosotros ahí ya lo estamos entregando a otras radios. Entonces hay oficiales, póngale que tenemos 30 radios que sabemos que lo pasan, que se lo entregamos a mejor calidad para que lo pasen. Y no oficiales que nos llegan, los escucho de las radios, de proyectas, que lo levantan de internet y lo pasan, y ya tenemos anotadas como 100. Eso es audiencia que no tenemos ni idea de dónde está llegando. Y después, que también hay sitios alternativos de descarga, porque nosotros, por una cuestión de peso, servidor y todo, el podcast generalmente tenés todos los capítulos para bajar de una temporada o de todas las temporadas. Cuando se hace podcast, generalmente se hacen 20 capítulos por temporada. Nosotros seguimos trabajando como si fuera un programa de radio, entonces lo único que se puede descargar oficialmente desde el sitio nuestro son 5 programas, los 5 programas de la semana. Después los vamos guardando. Primero porque nos gusta que sea un poco más efímero, igual no es porque sea de todo el mundo, pero y segundo por el espacio, porque no podemos pagar un servidor tan grande para alojar todos los capítulos de hace 16 años. Entonces, hay sitios alternativos donde sí están todos los capítulos. Y hay sitios que, a medida que nosotros los publicamos, ellos lo publican. Lo levantan y lo publican en sus sitios, que son sitios alternativos del programa nuestro, que no oficial. Entonces perdimos control, afortunadamente. Uno puede saber, como explicaba antes, a quién está llegando cuando estás trabajando desde tu sitio. Igualmente, en un formato, en un MP3, puedes saber las descargas que tenés, nada más. Pero una vez que eso se fue de ahí, ya no sabes más quién lo está descargando y quién se lo está pasando. Como hay empresas que bloquean Canal Trans porque ven que hay muchas descargas de los trabajadores, también hay empresas que averiguan y dicen, ¿qué es esto? Ah, no, pues descargamos un podcast. Bueno, no lo descargo, lo descargo de recursos humanos y lo reparte internamente adentro de la empresa. Tenemos hay varias empresas que hacen eso, agencias, tenemos una de arquitectos, que es una oficina como 300 arquitectos en México, y que como lo encargaban mucho, para que no saturara la red, agarraron y dijeron, bueno, se descarga oficialmente, se reparte en la red interna. Eso es un programa solo creado por nosotros. Chicos, una pregunta, tengo dos preguntitas en realidad. ¿Quién es el pirata y quién es el señor Lagartija? Yo soy el pirata. Bien, y sí, señor Lagartija. Bien. Ustedes trajeron un video para que veamos, ¿no? Sí. Bien. Querríamos aclarar una cosa antes del video. Sí, obvio. Uno de los programas más grandes que tuvimos a lo largo de nuestra historia es explicar el programa. Por eso nos habrán visto tan dubitativos, complicados, dando vueltas sobre algunas cuestiones. A mí me parece súper antipático hablar de descarga, de cantidad, pero es como a ver quién la tiene más larga y hay una forma de que hay que medir las cosas. Entonces, yo como no sé si es que me está hablando, es un tipo que estaba, no sé, pintando una pared, se sentó acá y me está dando una cátedra de no sé qué cor, ¿no? Tengo que respaldarlo con, como decíamos, cantidad de descargas, o audiencia, o la realidad es que nos resulta antipático. El video es un video que está casi todo realizado por los oyentes. En el video se hace un llamar desintegrado, porque el programa se llama en caso de que el mundo se desintegre. El programa es de los oyentes. O sea, como les explicaba antes, como que somos los medios que son todas historias, nunca tuvimos que poner una propuesta para que se comuniquen. Fue la primera propuesta de qué haría un día antes del mundo se desintegre y nunca más. Empezaron a comunicarse la gente y nosotros a leer todas las historias, a agregarle cosas nuestras. Seguían escribiendo y es contar historias y contar historias. Eso hizo que el programa sea muy de cada uno, que no sea nuestro, que sea de todos. Entonces, y perdamos el control sobre ciertas cuestiones. Digo, intencionalmente que el discurso del programa también es que la audiencia, que ellos, que los desintegrados, que también somos nosotros, tomen el control. El control como ese lugar de la radio, o el control como el control. El video lo que muestra es eso, más o menos, cómo es la relación entre la audiencia y nosotros. Es un video que muestra un pedazo del programa, del primer programa, del primer podcast, uno mucho más actual. Y la relación que fuimos conformando con los oyentes. Todo lo que es imágenes son, no lo hicimos nosotros, son de los oyentes. Perdón, yo siento que no se me respondió. ¿Qué cosa? Ahora te respondo. Espérate que vemos el video y después, porque tenemos a los chicos también para continuar. Claro. Tenemos 5 minutitos nada más de descanso y después retomamos en la segunda mitad. Ahora vamos con la parte técnica. No, pero me quedan 10 minutos en realidad. Saludar a la inmediata, decirle buenas noches, buenos días. No, no, no. Sí, bueno, cosa que nosotros dos dijimos juntando. También quiero dejarle espacio al otro muchacho. Thank you. Sí, nací en Sonora, México, estoy estudiando en Francia, en Gloria, Estado de Mala, y mis padres hace 15 años que viven en Estados Unidos, en Norteamérica. Vamos bajando. Vamos bajando hacia adelantamos. Vale, vamos bajando el video, ya estamos viendo cómo es la experiencia, sobre todo. Los chicos se quedan, ¿eh? Ellos se quedan para las preguntas finales. Nos tomamos 5 minutos nada más. Ya viene Diego también, que salió a hacer una llamadita. Y les pedimos achicar lo más posible este espacio, porque como empezamos más tarde por las cuestiones técnicas, vamos a tratar de concentrarlo ahora. Gracias. Bueno, chicos, vayamos arrimándonos, los que estén afuera, que le avisen al resto de los chicos para que terminen de volver. Un detalle más, uno, aquellos que llegaron un poquito más tarde y no firmaron la asistencia, hay una hojita circulando, pídanla y pongan el gancho para estar presentes. Vamos. Vamos a terminar un poquito después de las 2 con Javi. No contigo. Entonces, vamos a poner el video y el sonido de los de ese video. Ok. ¿Está? Se sincroniza y está todo mal. Este es un trabajo tan de avanzada que retoma lo artesanal, ¿no? Vamos a ver. Vamos. Esperamos que entramos. Ahí viene el café. No, no, yo no interrumpí. Se viene el pirata. Pirata, ¿no? Sí, eso está. Ahí está. La respuesta es sí, no, sí, a veces. No sabe, no contesta. ¿Cómo se dice? Dale. Ah, un detalle más, chicos. Encontraron un paraguas por ahí, si alguien... ¿De quién es el paraguas? Un paraguas grande. Uno negro, está aquí. Si lo encontraron por allá solo, se ve que siendo sábado dijo, me dejaron salgo solo hoy. Si no va a llover, ¿para qué vine? Claro, si no va a llover, ¿para qué vine? Dice muy bien. ¿Sabes por qué me alegra? Porque entonces así me doy cuenta que no soy tan desmoronado. Bien, ahí está. Bueno, chicos, vamos a retomar en esta segunda mitad. A quien tengo sentado a mi derecha y a quien de nuevo le agradecemos muchísimo que esté con nosotros y que en esta jornada que nos va a dejar un montón de cuestiones para aprender y para trabajar, también le puso sobre todo buena onda, así que muchísimas gracias. Él es Diego Canizaro, es un profesional plagado de sonoridades, él es productor artístico, es músico, Horizonte, por ejemplo, Millennium, la X4, la Rock and Pop, son algunos de los lugares que lo encontraron como productor artístico, como guionista, como realizador, entre otras cosas. Hoy en día es guionista, productor artístico, se encarga del diseño de sonido y es realizador de relatos de ficción para Tenemos Malas Noticias de Mario Pergolini, por Vorterix 103.1. También es guionista, productor artístico, realizador y editor artístico para Metro y Medio de Sebastián Weinreich, por La Metro 95.1. Además es fundador de la PIC Media, Studio Boutique, diseño de sonido y música original. Ahí desarrolla todo tipo de proyectos audiovisuales para radio, televisión, cine. Este año fue finalista en el Festival de Nueva York por Vorterix Rock 103.1 y Vorterix.com. Y en el 2000 recibió 2 medallas de bronce y fue finalista también en este mismo festival. En el 98 ganó el Martín Fierro y en el 99 otro Martín Fierro y el Santa Clara de Asís. En enero del 2002, como co-guionista, editor y productor, fue distinguido en la categoría Mejor Programa de Radio, P de Peligroso, en la Bienal de Radio en México. Hablando de Vorterix, él asegura que unos días somos digitales, otros analógicos, pero casi siempre en estéreo. Cada sonido y cada imagen nos recarga de energía y por eso tenemos estática. Comenzamos así el segundo movimiento de nuestra sinfonía Opus, el locutor y la autogestión. Nuevas tecnologías de comunicación, con zapatilla incluida, bajo la batuta del maestro Diego Canizaro. Bueno, muchas gracias. Yo les voy a hablar parado porque también me gusta caminar un poco. Más allá de todo lo que dijo sobre mi trabajo, durante mucho tiempo traté de ser independiente siempre y trabajar sobre todo de llevar adelante mis ideas. Y también todo lo que dijo Damián en la primera charla que escuchamos, que fue muy interesante, en cómo me afectó a mí desde productor y desde tipo que se mete a escribir un guión y cómo lo pienso en base a en dónde va a terminar funcionando ese guión, ¿sí? A veces, digamos, el contenido se tiene que generar desde el punto final e imaginarlo terminado ya, sobre todo si es radio o es televisión o cualquier tipo de pieza audiovisual. Lo mismo pasa con la locución. Teniendo en cuenta que estoy acá para hablar de mi trabajo, sí. ¿Qué para él? Tiene merecido su café. Viene remándola desde que llegamos con la técnica. Cierra, Ocho. Muy bien, gracias, Bonfilio. Entonces, siempre traté de pensar todo desde el final para empezar a escribir algo, ¿no? Para mí es muy importante eso, saber en dónde se va a emitir, quién lo va a escuchar y de qué manera lo va a escuchar y en qué situación lo va a escuchar. Si va a estar en la calle, si va a usar un teléfono, si va a usar una radio convencional, si va a usar la tele, si va a estar trabajando, qué va a estar haciendo mientras usa la radio, en este caso. Yo he vivido la radio desde muy chico, desde los 80, y he visto cintas, he trabajado con vinilos, he visto la evolución, como contaban los muchachos del podcast, la evolución de internet, y la verdad que escribir desde ese punto cambia totalmente cómo va a terminar todo, y hasta incluso al final de haberlo escrito y pensado y convocar gente para grabarlo ya me resulta antiguo y me resulta obsoleto y no me gusta y quiero generar otro diferente. Con el tiempo solamente he enfocado el sonido, lo he enfocado de manera tal que parezca imagen. O sea, si bien estamos en radio, traté, quizás por una necesidad de hacer una película, quizás, o hacer algo con imágenes, he tratado de que el audio transmita imagen o te dé esa sensación que te podría llegar a dar la imagen, o hacer el audio de la imagen que no existe. Eso empecé a hacer en el año 2000 con el programa que bien mencionaba, Pedro Peligroso, que también está en Supernova y en diferentes radios, en donde, bueno, se editaba de tal manera y se grababa de tal manera que era enfocado hacia la imagen, en radio, ¿no? Con el tiempo eso se transformó y se hizo realidad. O sea, yo hoy trabajo, uno de mis clientes es trabajo para Vortex, que es una radio también, pero también, si vos estás en una computadora, es un canal de televisión. Quizás decís, bueno, le faltan cosas, pero bueno, pero es imagen, hay cámaras, HD, entonces eso es un gran reto para mí como productor audiovisual independiente, de generar algo que también sirva para ese medio, ¿no? Y pensarlo, como decía, tiene que servir para todos los medios y con lo que eso implica. ¿Qué es lo que eso implica? O sea, antes hacías un separador artístico para una radio Y nada, tenía el tiempo radial justo como para que funcione dentro de un auto, dentro de un colectivo, un tren, lo que sea, ¿sí? Pero bueno, también ahora yo tengo que pensar en imagen y en sonido para que de ninguna de las dos maneras pierda el timing del relato, de efecto y de contenido en sí, que desde los dos puntos esté bueno. Y más aún, o sea, si pensar en el tipo que ve, que tiene las dos informaciones, pensar en el que tiene una o no, o la otra, que sirva de las dos maneras. Quizás el tiempo radial de un separador ahora es diferente, pero bueno, también yo vengo de antes y quiero que tenga las dos cosas, con un capricho personal, digamos. Pero tiene que servir para ambos medios y, más aún, no tiene que quedar viejo rápido, o sea, porque esto se renueva constantemente. Entonces, lo hago de una manera que sirva para la radio convencional, para las nuevas tecnologías, para los nuevos lugares en donde se escucha la radio, para los nuevos lugares en donde se puede ver un teléfono. O sea, yo la verdad que lo que estoy viviendo ahora, de escribir pensando en eso, o en los chistes visuales también, que se puedan sumar a los sonoros, para mí, yo era lo que soñaba cuando era chico. O sea, yo estoy fabuloso con esto. O sea, a mí me apasiona y lo quiero exprimir al mango. ¿Ok? Entonces, hacemos radio, somos locutores, marcamos de diferentes maneras todo lo que hacemos, locutamos, escribimos, pero tiene que servir para todo y no se puede acabar. Y tiene que perdurar, y no tiene que quedar antiguo. Entonces tenemos que usar todas las herramientas posibles como para que eso se cumpla y sea efectivo y sea novedoso, y si encima nos pueden pagar y podamos vivir de ello, mejor. ¿No? A mí me han convocado por mi trabajo que hago para Vorterix, y de eso voy a hablar y en eso voy a enfocar mi charla. También sé que ustedes son locutores y también voy a hablar un poco de lo que es publicidad y es algo que importa y mucho. Hoy en día, de acuerdo a todos los avances que comentaba Damián, los tiempos se han modificado absolutamente. Desde el lado de ustedes, yo como productor, pongamos el escenario de la publicidad. Yo tengo una productora, necesito un locutor, que puede ser cualquiera de ustedes, que tiene que responder a cierto guión, etc. Hoy en día, con todos estos avances, se puede asistir a la grabación, no se puede asistir. Depende la gimnasia y relación que tengan con los clientes. O sea, y el ritmo publicitario no es el mismo que el artístico. Por lo tanto, ustedes pueden tener su propio estudio, pueden tener su propio micrófono, su placa de sonido, su computadora, grabar y enviar el material a una productora o a una agencia, etc. Pero bueno, todo eso lleva a un promedio de calidad también que es importante respetar, ¿no? Porque si ustedes paran la oreja un poco y escuchan las tandas publicitarias, no hay muchas. Yo escucho los MP3 enviados por los locutores. O sea, es terrible el nivel de calidad a donde está bajando por una cuestión de tiempo, de manejar el tiempo, y mal grabado y mal hecho. Entonces, eso es grave, sobre todo para ustedes que son locutores. Ustedes laburan con su voz y si la mandan mal y después la editan o la ponen mal al aire y encima la ponen, porque hay que tener en cuenta el recorrido de esa voz. Su voz sale de su cuerpo, que es su herramienta. Se graba en una computadora, se envía a un estudio y quizás ustedes la envían comprimida. Después se descomprime, se la lleva, no sé para qué, pero se la lleva a un timeline de edición en donde la calidad es superior. Entonces se esfuerza esa calidad inferior que ustedes enviaron, la suben de calidad para hacer algo que después se comprime y se manda por mail, y todo esto lo escucha el magnate en la laptop, Mac, ¿sí? Comprimido, dice, ok, lo vuelven a mandar a la radio, lo mandan a la radio, lo viralizan, o lo que sea, y después lo tienen que subir a los sistemas que usan las radios, como pueden ser bienes, a lo que sea, ¿sí? Y ahí se comprime otra vez. Entonces, ¿dónde está la voz? Eso es inevitable, no se puede no hacer, no puedes decir, ah, no, yo voy con mi estudio portátil, lo grabo, no, o sea, tenés que hacerlo, sí, pero si se puede asegurar un poco la calidad, sería interesante. ¿Ok? En el camino artístico no pasa, o sea, en la artística tenés tiempo, puedes hacerla en buena calidad, puedes ir al estudio, grabar, editar, y no abusar de la mala calidad del audio. Entonces, volviendo un poquito al artístico, en mi trabajo en la radio, armé un sistema para grabar con varios locutores, que lo vengo haciendo desde 2011 más o menos. Porque consideré y me parecía interesante para mí que haya varias voces que cubran diferentes aspectos y lugares en el espectro sonoro de las voces. A mí me gusta una voz grave, también me gusta una voz aguda, me gusta una voz un poco más rasposa, por así decirlo, una voz más alineada que todo el otro. Entonces, a mí me gustaba la combinación y los contrastes de todo eso. Es por eso que trabajo con varios locutores en lo que es Vortelix, todo esto tiene que, como decía antes, tiene que servir para todo, tiene que servir para sonido y para imagen, ¿no? A veces las ideas vienen desde la imagen, a veces las ideas vienen desde los sonidos, entonces se escribe en base a eso, se escribe apuntando a los fines en que va a ser emitido o quién lo puede ver, ¿sí? Cada guión se trabaja individualmente y puntualmente, y no se lee, digamos, completo. Acá está escuchándonos Violeta, que trabajó conmigo el primer año. Y ella sabe de mi acecho en la cabina, pero acecho profesional. Pero digo, no. Todo tiene un porqué, digamos. Yo lo estoy viendo de manera global, lo estoy viendo de a 9 voces a la vez. Estoy viendo qué va a hacer cada uno y qué función cumple uno con respecto del otro. También sé de antemano, y me apoyo en la tecnología, sé hasta dónde responden y me informo mucho sobre qué elementos dispongo para laburar en esas voces y tratar de hacerlo novedoso. Los guiones también, la duración de los guiones. Los guiones duran un minuto, a lo sumo, y el que se merezca la pena y que valga la pena, digo, escucharlo más, me excedo 30 segundos más al sumo, pero es un minuto, es el tiempo que yo considero de atención en un teléfono, en una espera en un semáforo, y me quedo corto, me quedo largo, no sé, esperando un colectivo, entre viaje y viaje, algo que no te llame la atención, y todos esos puntos son los que yo considero a la hora de preparar una pieza audiovisual, ¿sí? Cada guión está pensado para cada locutor y cada locutor le tiene que hacerlo de cierta manera, como para que tenga el efecto que a mí me interesaría que se transmita. Yo lo que tengo acá es un poco un desglose de algunas piezas como para que escuchemos. Lo que vamos a escuchar es sin video, es Lo que vamos a escuchar es la grabación, un fragmento, y después ese mismo fragmento producido. ¿Ok? Solo en audio, solo las voces y sin música. O sea, están muteadas las pistas de efectos. Efectos me refiero, llamamos efecto a un tiro, efecto de tiro, ¿no? No efecto sonoro. A ver. ¿Te da el audio? Bueno, eso es un efecto que hicimos con la voz. O sea, es el locutor haciendo secreto, ¿no? Haciendo que... Y después, ese es el efecto terminado, digamos. Todo esto, ahora por ahí dicen, ¿qué me está mostrando? Pero digo, tiene un contexto general que después lo vamos a escuchar. Vamos a otra parte. Comenzamos solos. En un cuadrado. Comenzamos solos. En un cuadrado. Bien, vamos al siguiente. En un cuadrado. Pero luego se sumaron más. Pero luego se sumaron más. Hola, hola, hola. Sí. Escuché. Ah, ok, ok. Se corrió la voz. Y así día a día. Se corrió la voz. Se corrió la voz. Nosotros variamos y nos renovamos. Nosotros variamos y nos renovamos todos los días. Y ustedes. Nos cambian. Bueno. Eso es a grandes rasgos, como yo marco cada separador. O sea, cada coma, cada letra de cada texto, con cada locutor, me dedico a que lo digan de cierta manera. Para mí no hay otra manera. O sea, no se puede hacer de otra manera en mi universo, porque a mí me gusta que suene así, que lo digan de cierta manera. Ahora, vamos a escuchar el texto completo. Lástima, no tenemos el video, pero bueno. Pero luego, ahora le vamos a sumar música. Lo que les decía con respecto a tener algo en la cabeza para llevarlo adelante, tiene que hacerse realidad, y para hacerlo, o sea, tienen como que estar encima de cada detalle. Eso es lo que yo hago. Por ejemplo, para hablando un poquito de otro punto es este. Necesito que escuchemos esto. Sí. ¿Pero ahí? Probando. 1, 2, 3, 4. sí. Ah, ah, sí. ¿Se puede levantar un poquitito nomás el audio? Probando. Uh-huh. Bien. Probando. Ahí va. Uno. Gracias. Dos. Ah, ah. Ah, ah. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Bueno, eso es parte de un guión que va a estar en un contexto general. Lo que digo es, si bien es una simple prueba de micrófono, esto que lo otro, después yo me lo imaginé ya editado de cierta manera. Entonces ese es el sentido de arrancar al revés para adelante y construir, digamos, todo el contenido general. Uno, dos, tres, ah, ah, sí, ah, ah. Bueno, eso es lo que le hacemos a las voces después. Digamos, tiene un sentido todo esto. No, no, no, no es que está en un contexto, ahora vamos a escucharlo entero. Y la idea es generar un impacto con una simple prueba de micrófono. Nos balanceamos dentro de tu cabeza. Nos balanceamos dentro de tu cabeza. Suavemente. Suavemente. Nos balanceamos dentro de tu cabeza. Sí, sí. Suavemente. Entonces, lo que siempre hablo yo con los chicos es con el tema de las locuciones. Hay que elaborar los micrófonos, digamos, las distancias de los micrófonos. Porque, por ejemplo, esa de Dariana es una mujer y hay que sacarle el caño, ¿no? O sea, todos tenemos un caño adentro para sacar, pero hay que buscarlo en una posición con el micrófono. Entonces digo, esto nos puede abrir, ustedes son auditores, un nuevo lugar de trabajo que por ahí antes o no podemos conseguir. Si uno necesita hacer un remate bien grave y con presencia y locutado, ¿no? Se puede lograr, por más que tengas una voz muy alta, un tono, ¿no? O sea, hay que practicar con el micrófono, los planos sonoros, o sea, yo he grabado con gente que, o sea, se para el micrófono, tiene acá. O sea, y grabás, viste, decía, está, y no sé, fíjate vos, o sea, yo después quiero que salga bien, pero viste, decís, pero, o sea, cuiden su voz, se ubíquense en el micrófono. Está bueno conocer de micrófonos, un poco, aunque sea, y jugar mucho si tienen un micrófono. Como para hacer cosas con los micrófonos y explorar sus voces, o sea, no estar siempre en lo clásico ni lo sé hacer, no sé si es así, no así, no sé cómo es, pero se medida, no sé la distancia, pero digo, donde no golpea, a veces un golpe es bien necesario. ¿Me entienden? O sea, hay que explorar, examinar y tratar de ejercitar con esta herramienta, laburar las marcas de los micrófonos, leer, aunque sea, saber entrar en un lugar y decir, bueno, voy a grabar con un micrófono más o menos de esta familia, le voy a hablar así, o cuando nos dicen, necesito un tono más bajo, que esto creo que lo hacen. No, pegátelo acá y le hablas ahí más de garganta, generar un impacto con la voz, ¿me entienden? O sea, y eso se busca, no, ustedes no tienen que pararse en el estudio así y que venga el técnico, les pongan y les digan hablar, y un sopapo y que hablen, no. No, ustedes son los que tienen que poner ahí el orden, o sea, yo el locutor, locutora, ustedes hablan al micrófono, le hablan, lo abordan el sonido, escuchan, se monitorean, vean en qué plano sonoro están con el micrófono, deambulen por ahí escuchándose, o sea, no se paren y graben, ¿me entienden? O sea, hay que conocer las herramientas con las que laburamos. Porque si no lo hacen ustedes, les digo, no los va a hacer nadie. Y una publicidad mal grabada, lo que sea, te va a jugar en contra. O lo que hagas mal, no vas a tener a tu favor. Un minuto. Bueno, entonces, volviendo a las marcaciones, uno puede aceptar marcaciones. Por ejemplo, si estamos haciendo una publicidad, estamos a merced de quien la escribió, que son siempre diferentes, ¿no? O sea, trabajamos en una agencia, otro en otra. En mi caso, por ejemplo, los locutores que trabajaron conmigo saben que yo tengo una idea y, bueno, venís a hacer esa idea, o sea, ustedes sírvanse a esa idea. O sea, a mí, cuando me contratan para hacer otra idea, voy y hago lo que me dicen dentro de su marco, ¿no? O sea, no voy y digo, no, ¿no? Vamos a hacer esto, que esto va a cambiar tu negocio. O sea, quiero decir con esto, denle todo lo que puedan con su voz, ¿sí? Nos marcan así, nos marcan así, todos sabemos que hay, para mí, a lo sumo, tres maneras de hacer las cosas. Pero bueno, hay que probar cosas en el estudio, hay que estar horas en los estudios grabando, y ese es otro tema que a ustedes les afecta, el tiempo. Porque ustedes no es que, no sé, trabajan en un sello, se les acaba la tinta, mojan y siguen sellando. Ustedes laburan con la voz y eso influye en el ánimo, en el clima, en el estado físico, en lo que comieron, en el sueño, en todo. Todo se nota la voz, incluso hasta cuando toman agua. O sea, yo, en el estudio, cualquiera que grabó conmigo puede decir, o sea, o tomás agua ahora, o hacemos toda la grabación con agua, o hacemos sin agua. Agua en el medio, no. Porque de verdad, o sea, cambia el audio, el agua es un ecualizador, es levantar las frecuencias altas y la voz empieza a sonar más seciada, y las mujeres están en la luna con eso. O sea, o toman agua antes del estudio en la esquina y entran ya con agua. No, quiero decir, no metan en el medio agua porque cambia, o sea, se escucha diferente. Si estás grabando bien, se escucha diferente, y eso no está bueno, ¿verdad? Porque decís, bueno, hacemos una toma, fumamos, se te va el tono, volvés, no, mientras de rol grabás, haces chistes, te entretenés unos 10 minutos antes, haces una buena previa con la gente, y después, cuando estás, tirás una toma tras la otra y grabás. Ahora, si son locutores que están grabando todos los días, durante todo el día, hay un problema. O sea, ustedes se quedan, es un ser humano que se cansa y en la voz se renota. No es lo mismo grabar, si estás grabando todos los días, el lunes a las 2 de la tarde, grabas el martes, el miércoles, el viernes, yo te llamo, estás reventado, no te da la voz, y yo quiero que me rindas, porque te estoy repagando. No, en serio, o sea, el tipo que te contrata para una publicidad, te está pagando y quiere que tu voz esté impecable como el lunes, como el martes, no importa. Y hay veces que tenés textos enormes o campañas larguísimas con muchas opciones, esto que el otro, y no hay tiempo, y son las 6 de la tarde y te quieres ir, y todos se quieren ir, y quieren que grabes rápido y que quede. Bueno, entonces, el ejemplo, por ejemplo, sí, que siempre pongo en el Mundial, siempre se graban muchas campañas así grandes, que, no sé, por ejemplo, hice una que YPF, no sé, miraban los partidos en diferentes puntos del país, pero que era todo el texto, eran como 7 locaciones, 15 locaciones que tenían que grabar en un toque, y eran así, movimiento eran 2 guiones, larguísimo. Vos lo tenés que meter, por ejemplo, no sé, un día cansado o medio roto, ¿y cómo haces? Entonces, primero que más o menos que estés en condiciones, tienen que mirar el texto. Seguramente está todo escrito de una manera como para que haya un copy-paste. Si hay un copy-paste en Word, también hay un copy-paste en audio, y en la voz y en la cabeza. O sea, lo graban una vez, grabamos toda la parte en común de la estructura, y después grabamos por separado cada locación o cada parte diferente. Presten atención a eso. O sea, los textos como están armados, hay una estructura, no están escritos así y lo que se les va ocurriendo, no, hay una estructura en donde ustedes tienen que ser estar atentos para que eso les juegue a favor en el rendimiento de su voz. O sea, y entre medio, o sea, cuando están en la grabación, grabemos. Si no pierdan tiempo, te hago una toma más que si te hago otra. Hacé la toma directamente. ¿Para qué me preguntás si te hago? Estás perdiendo el mismo tiempo. ¿Te hago otro remate? Perdón, no te escuché. No, si te hago otro remate, ¿cuál? Hacelo. ¿Tenés el micrófono abierto? Manejalo vos. Toma dos. Ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta. Te hago otra, eso dura lo mismo. Háganlo directamente, no se cansen. No hablen, no se hiperventilen. Claro, se agitan. Te hago otra más, dale, sí, dale, que se quede, dale, que me quiere ver. Bueno, dale, otro tono, no se puede editar después. Porque si me sirve en una frase, ¿qué frase puede ser? Coca-Cola. Es sentir de verdad. No, ponele. Yo uso el Coca-Cola, la tomo uno. Y después de todas las preguntas que dijeron, che, y te vas de vacaciones, te hago otro toma, dale que esté el otro, te uso la al final. No la puedo empalmar, porque está en otro tono, tomaste agua. No, graben directo. Eso me parece que está bueno, porque es optimizar tiempo, no cansarse. Y me parece que lo que falta es tiempo para hacer más cosas. Vamos a escuchar una piecita que podemos escuchar esta. Con respecto a las marcadas, les decía, yo estoy siempre encima de cada uno de los locutores. Esperen que quiero poner un... Y también hay veces que sirve y es interesante que haga lo que quiera uno, o sea, como para sumarle una cuota de naturalidad a todo eso. Después lo saco o uso un poco, pero sí una buena toma de corrido, que lo haga como quiera dentro del universo este, ¿no? O sea, no lo vas a hacer con otro estilo, ¿no? O sea, tiene que estar dentro de este universo. Pero yo no te voy a corregir, no te voy a decir nada. Hacé la corridita, no te preocupes. Eso está bueno también. Que haya un poco de naturalidad o algo no tan estructurado. Por ejemplo, en este, a ver si podemos poner. Espera, ¿eh? Un minuto, por favor. A ver si lo escuchan. Vamos a escucharlo, ¿verdad? ¿Qué es como quedó? Hay voces que son. Sin faltar el respeto, pero son, digamos, de adornos, de condimentos que son para editar, para hacerlo atractivo, que juegan ese papel. Y hay otras que marcan el relato tiene que estar claro, si no es todo un barullo que no se entiende nada, ¿no? Entonces, sí. Y así, los espacios se llenan. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, balanceamos dentro de tus cabezas. Suavemente. Caminamos en silencio. Sigue en perfecto. No miramos fijo. Y sin hacer nada. Solo los ojos. Se arreglan. Y vos simplemente. Lástima, podemos ver el video, pero creo que podemos ver uno ahora. Como para ir terminando, quería mostrarles con respecto a esas voces que una marca el relato, o el relato está compartido entre dos géneros, un masculino y un femenino, uno que tiene una voz más arriba, otro que da más joven, otro que da más adulto, otro que da bien abajo, otro que le pedís y va abajo, ¿no? Pero va abajo de verdad, o sea, que decís, da miedo, o sea, de tan raro. Por ejemplo. No, bueno. ¿No te parece que va muy rápido hoy? Ah, perfecto. ¿No te parece que va muy rápido hoy? Va muy rápido hoy. Bueno. Ahí Adriana está haciendo unas voces que van por debajo, que van a molestar, que te irriten. O sea, que digas que termine el separador, que te moleste de una vez por todas. Termina hoy, Bueno, sigue Adriana. Ah, más fuerte. Cambia más despacio. Necesita contrastarse con ella misma para hacer otra voz. Entonces, ese es otro laburo, que es volviendo al micrófono, ¿sí? Hablo acá, arriba, y hablo acá, abajo. Soy yo. Pero el tipo que está manejando un auto no se da cuenta. Uno puede hacer el acting, ganarse la plata del acting y ganarse la plata del remate, que es la pauta de toda la campaña, que es lo que les interesa a todos los ejecutores, porque la verdad es el laburo, no es nada malo, es un laburo. Pero digo, además decís, che, te hago el remate, y bueno, te hago el acting también. Entonces, puedo hacer el acting, puedo ser yo, y también puedo decir, nadie va a decirme, che, es el mismo locutor, nos están engañando, están mal hechas las publicidades, paremos todo, ¿no? Más rápido, más rápido, ¿terminó la estación? ¿No te parece que va muy rápido? ¿No te parece que va muy rápido? Saca un poco el piecito del acelerador. Bueno, como yo tengo en la cabeza que esto va a ir acelerado, a veces es difícil pronunciar rápido y bien, y que la dicción sea perfecta. Es difícil, hay que hacerla más lenta. Yo prefiero hacerla lenta y destinarlo después, dárselo todo a los plugins o a la tecnología como para hacerlo bien rápido, pero que es tener completa la palabra, o sea, tener bien el contenido desde la primera letra hasta la última y las letras bien pronunciadas, para después manipularlas bien y poder hacer lo que quiero. Ahora vamos a escuchar las voces nada más de todo esto. No. Bueno, el efecto de las voces estaba ligado a la música, que habrá sido por ahí en su momento el disparador del texto. Pero bueno, para terminar, les quería mostrar un video nomás, como para que vean. Todo esto tenía video por una cuestión técnica, no se pudo conectar, pero bueno, no importa. Vamos a ver si podemos cerrar el que dice sensores digitales. ¿Sí? Bueno, para que lo abro yo. ¿Tenés ahí? Sí. Ah, ese cuál es. Ese está en el algoritmo, que es el que empezamos. ¿Para qué lo pongo yo? Sí, dijimos ese. No sabía que lo teníamos. Bueno, después de todo este proceso que lleva un tiempo de escribir cada tanto, mirar, todo el tiempo, o sea, esto. A mí, por ejemplo, me ha ayudado mucho, porque, no sé, voy en el auto, estoy comiendo, no sé, vos me chateando, así que vos, estoy diciendo, es una idea genial, y digo, y me anoto las palabras clave y después llego y lo escribo. O voy en tal lado y digo, ¡ay! Y anoto. O sea, no estoy whatsappeando ni facebookeando, lo que sea, estoy anotando alguna idea que después la escribo. Una vez que se escribe, que se graba, que se piensa, decís, bueno, y esta que no podría hacer, esta, se arma un video. Que a veces, como decía, arranco desde la. Veo una foto y digo, ah, qué bueno, y de qué podría ser el audio, podría ser de esto y podría hablar de aquello, pero cómo lo justifico, porque tiene que justificarse, así, o sea, ¿de qué me está hablando? O sea, hay que engancharlo con la radio, con todo el audiovisual, y trato de hacerlo de la mejor manera posible. Con respecto a una sola cosa me quedo fuera, que es de las grabaciones. Está bueno marcar, está bueno que sean espontáneos, ¿no? De acuerdo a cada proyecto, yo cuento con, para cada pieza la trabajo con 4 o 5 locutores diferentes grupos, ¿no? Pero digo, uno podría hacerlo natural, no le estoy cantando encima, otro sí, otro quiero que lo diga de tal manera, ¿no? Pero también, este año he hecho diferentes ficciones en las que he convocado, por ejemplo, a, bueno, Bonfiglio lo va a conocer, a Carlos Romero Franco, Omar Aranda, no traje material porque es realmente mucho. Bueno, diferentes personalidades del mundo del doblaje, sobre todo, que yo admiro mucho y que han estado conmigo en otros proyectos, los he convocado para grabar algún texto de ficción que no tenga que ver con la artística en sí, sino un relato aislado, ¿no? Y no los he marcado, pero no les decía que los marcaba, o sea, les mentí que los grabé, en realidad. O sea, lo que. Les abrí el micrófono, estábamos grabando, los marqué y ellos pensaban, claro, que estaban probando, conociendo el texto, y dejamos esa toma, como para hacerlo aún así más exclusivo dentro de lo que se pueda. Alguna cosa que yo iba escuchando, más o menos, decía, bueno, está leyendo dentro de lo que yo me imagino, pero había cositas que, por ejemplo, había una retoma, esto que el otro, pero en sí quedó la toma que hicimos, la primera. Y eso le dio como una frescura, la verdad, muy interesante. Que eso está bueno también, pero ya no depende de ustedes, pero tengan en cuenta que quizás siempre los están grabando y que pueden dejar cosas asentadas que siempre pueden ser o a favor o en contra de ustedes. No, quiero decir, aprovechen todo. Cuando se meten en la grabación, es como ponerse el traje de Superman y vuelan, no suena para hacer videos. Bueno, si quieren escuchar, vemos más o menos cómo queda un separador completo con imágenes y estamos, vamos, 1, 2, 3. Comenzamos solos. Para darnos cuenta que es la otra. No, es el mismo, pero está muy desfasado. ¿Lo tenés? El mismo, pero de cero, de verdad. Estamos sentidos el sonido y ellos tiran la imagen. Esto es artesanal, artesanal. Bueno, uno, dos, tres, va. Comenzamos solos. Bueno, muchísimas gracias. Estamos muy corridos por el tiempo, por lo que vamos a restringir el espacio de las preguntas, lamentablemente, porque nos queda un testimonio más de alguien que, además le tengo que agradecer enormemente porque es de la familia, este retraso que tuvimos hoy viene coronado con uno de los integrantes de la legendaria promoción 2001 de Lícer, junto a Gonzalito Moreno, alguien que podría contarles que el talento de él como imitador y como humorista empezó en los pasillos de Paseo Colón. Esta cuestión del crowdfunding y de empezar con proyectos propios hizo que todo nuestro tercer año, por ejemplo, tuviera un gran hermano estimulado, publicado y formado por él. Javi Fernández, tuve la suerte de tenerlo como compañero en Radio Mitre, estuvo en KSK Radio, en Los 40 Principales, trabajó en Pop 101.5, en programas como La Cornisa con Luis Majul, Turno Mañana con Nancy Pasos, fue locutor, guionista, imitador en América TV, en el ciclo de Pablo y Pachu. Hoy es locutor y humorista en Peligro sin Codificar, programa que ha sido distinguido con el Martín Fierro en la categoría Humor en los años 2012 y 2013. El año pasado, la Asociación Civil Padrinos de Alumnos y Escuelas Rurales, APAER, distinguió a Ideando, un proyecto en Internet encabezado por Javi desde el 2011, por la realización de un evento solidario que logró reunir colaboraciones, pinturas, juguetes, útiles escolares para dos colegios ubicados en la provincia de Misiones y Corrientes, respectivamente. Hoy es el conductor de Es Muy Bueno, programa de humor de 16 a 19 por www.coca-cola.fm. Javi Fernández. Buenas tardes para todos, gracias por haber venido, gracias por la invitación. La verdad que estoy escuchando atentamente porque me gusta participar de charlas de ese lado del mostrador y escuchar testimonios de trabajo, testimonios de relacionados con ideas, testimonios de vida de muchos colegas o de gente que está trabajando con nosotros en el medio. Y en algún punto, cuando me convocaron para hablar de la experiencia en estos últimos años de mi trabajo y cómo eso lo empecé a vincular a través de las nuevas tecnologías, preparé una presentación rápida para que puedan conocer. Sí, hay que apretar el botón que dice reproducir ahí arriba. Ahí está, muchas gracias. Ahí arrancamos por el final. Vamos a la primera diapositiva. Es suyo. Muchas gracias. Vamos a la. se tiró el Windows. Claro, lo que pasa es que el Mac tenés que hacer con el dedito para arriba. Ahí estamos, arriba todo. ¿Querés que vaya yo para allá? Haz una cosa, poné a reproducir. Poné a reproducir. Y ahora con la tecla de la izquierda, dale derecho a todo lo que es. ¿Ahí? Muy bien. Ahí está. Perfecto. Muy bien. Un aplauso para Dani Paulucci, que la está remando arriba también. Sí. Bien. Bueno, ese es mi nombre. Bueno, esa es Sarasa. Vamos a la segunda diapositiva. En realidad, lo que yo quiero contarles, para que ustedes puedan tener, digamos, una idea de cómo desde la locución se puede generar algo nuevo o intentar generar algo nuevo. Eso es un intento, ¿no? Es pensar y hacernos preguntas a nosotros mismos para tener alguna respuesta de lo que queremos hacer. Uno a veces está muy, muy influenciado sobre todo lo que ve, todo lo que escucha, lo que le pasan a los colegas, los trabajos que uno tiene, los trabajos que consiguen otros. Pero a veces uno no se toma el tiempo de preguntar qué es lo que uno quiere ser, qué es lo que uno le gustaría hacer, de qué manera uno puede intentar hacer algo propio y llevarlo adelante. Entonces, me parece que cuando nosotros hablamos entre colegas y nos referenciamos o hablamos de che, ¿conoces a Juan Pérez? Siempre el otro responde con una especie de definición. Sí, Juan Pérez es el que hace voces, o es muy bueno haciendo tal tipo de trabajo. Sí, no, Natalia tiene una voz tremenda, sí, es muy bueno. Jorgito es un genio, la verdad que conduce muy bien. Como que tenemos una bajada de nuestro nombre, o sea, decimos, esta persona, en un resumen de una línea, hace bien esto. Y eso generalmente no es que uno se la pasa publicando diciendo, che, yo soy Javi Fernández y hago muy bien esto. En realidad es el otro el que te define a vos, ¿no? Y dentro del medio uno puede definir, che, es muy simpático, es muy bueno haciendo radio, es muy buen mobilero. La verdad que hace muy buenos informativos. Pero esa definición te la da el otro. Hasta ahí todo bien. Nos tenemos que preguntar nosotros quiénes somos o qué queremos ser. Entonces yo me defino de la siguiente manera. Yo soy un locutor que me especializo en humor y contenidos creativos, siempre relacionados con el entretenimiento, digamos. No soy mobilero, no soy un buen informativista, debo ser más o menos un buen conductor, hasta ahí nomás. No sé hacer radio AM, no soy una voz distinguida de la publicidad, yo soy esto. Y en esto concentré todos los años de mi carrera. Yo quería hacer esto, quería ser un locutor que toda la gente diga, este pibe hace humor. Lo hace medianamente bien y no pasa por donde laburás. No pasa el medio donde laburás. El medio no te hace ser un capo o ser un fracaso. Yo soy un intento de esto, constante. Vamos a la siguiente. Y trabajo en medios tradicionales y digitales, con una fuerte presencia en las redes. O sea, yo tengo una fuerte presencia en las redes, sobre todo en Twitter, es el medio que yo más manejo. Porque, mira, bueno, sos el locutor y tenés un Twitter, ¿qué tiene que ver? Bueno, Twitter es mi manera de comunicarme con el público que yo he forjado durante todo este tiempo. En todos los proyectos en los que yo fui mi integrante y en todos los proyectos en los que yo encabecé porque eran proyectos propios. ¿Ok? Hasta ahí vamos. Vamos a la siguiente. Para mí es indispensable crear tu propio perfil. Lalo recién recordaba cosas de humor que hacíamos en el video. Yo entré a Elizer para ser un locutor que pudiera hacer humor. Para ser un locutor que tuviera una capacidad artística. Mi experiencia, digamos, o esta experiencia que yo les puedo contar de lo que me pasa a mí, puede ser aplicable a otro tipo de trabajo. O sea, ustedes busquen, vean el lado genético del asunto, para poder después trasladarlo al interés de izquierda. No creo que todos quieran ser humoristas, pero digo, si ustedes lo buscan y lo enfocan a la pasión o a la vocación que ustedes los une, me parece que puede trasladarse de alguna manera que le queden algunos puntos para en corto plazo, en mediano plazo o en largo plazo poder empezar también a perfilarse ustedes. Crear tu propio perfil es, ¿qué querés ser? Vos sos locutor, somos todos locutores. Somos todos lo mismo. ¿Somos todos lo mismo? No, pero somos todos lo mismo. O sea, todos tenemos un carnet todos los productores son lo mismo, pero no son todos lo mismo. En algún momento, en algún punto, vos te tenés que diferenciar del otro. La carrera te da una cantidad de herramientas que te permiten tener una idea básica y pedagógica de todos, de todas las posibilidades a las que nosotros podemos acceder a partir de nuestra carrera. Esta parte y este punto tiene más que ver con la iniciativa de uno. Una vez que uno tiene el carnet, uno se tiene que inventar, porque el carnet no te da nada, es una habilitación. Vos después tenés que salir a venderte. Y crear tu propio perfil quiere decir qué querés ser, a dónde querés apuntar, cómo querés que te conozcan y crear tus propias etiquetas. O sea, vos en algún punto te tenés que definir, no puedes ser todo. Yo no estoy muy a favor de eso, yo soy, sé hacer todo. No, no sabemos hacer todo. Vos sabés hacer un par de cosas, algunas bien, otras no tanto, pero hay que jugársela por algo. Por algo, tener un plan A, un plan B, pero tener una idea. No es decir, yo soy locutor y directamente salir al mercado con eso, porque profesionales como el caso de Diego o de Damián, o gente que en algún punto nos puede convocar o puede interactuar con nosotros, están buscando ¿qué? Algo específico, no un tipo que sepa todo. Están buscando algo específico. Vamos a la siguiente. ¿Qué elementos necesito? Por lo menos los elementos que yo puedo decirles que me sirvieron. Siguiente, un plan. Una idea, un proyecto, una especialización. Yo siempre hice mucho hincapié en el tema de especializarse en algo. A mí me gusta conocer la historia de colegas periodistas que son especialistas en algo. Vamos a decir, este es especialista en temas relacionados al Vaticano. Hay una persona que escribe libros, pero ¿qué es la especialización? La especialización puede ser en parte tener una formación académica y a veces tener una formación de saber común, digamos. Tantos años uno hace algo que termina especializándose en el tema. Especializándose en el sentido de que uno tiene una autoridad de la experiencia que te permite opinar, analizar, reflexionar sobre ciertos temas en los que uno... Como cuando uno pasa, yo hace 30 años de acá, ya sabes, lo sé de arriba. Sí, obviamente. La experiencia es un saber a que uno puede acceder a partir de estar haciendo algo específico. Vamos al siguiente. Entonces, para mí es fundamental una idea y un medio donde expresarlo. Son dos elementos. Lo que quiero decir y dónde lo voy a decir. Yo esta charla no la enfoqué directamente con una reflexión en la que uno diga, bueno, de esta manera vos vas a conseguir laburo. No lo enfoqué de ese lado. Yo lo enfoqué del lado de hacer lo que a uno medianamente le guste. ¿Ok? En la presentación anterior, en la diapositiva anterior, yo les dije que trabajo en medios analógicos y digitales. Y en medios que intentan hacer una cosa o un menjunje de las dos cosas a la vez. Yo muchos años he trabajado en medios que tenían una visión muy analógica. Una radio FM que solo, más allá de un contestador o de un SMS, no innovaba. Hasta que no innovaba todo el grupo de radio, porque se juntaban todos los gurúes del marketing a decir, che, agregamos una webcam. Estábamos todos esperando que Vorterix abriera. Cuando pusieron una webcam, y una webcam decía, la webcam de chino, la otra webcam de chino, que la tenés a 4 kilómetros y no se ve nada. Entonces, a lo que voy es, esto no es para conseguir laburo, esto es para perfilarse. Y perfilarse te da muchos más elementos concretos que no tener ningún tipo de perfil. Siguiente. Tener una idea propia te construye. Usted tiene que construirse y de alguna manera que yo, el día de mañana, en 1, 5, 10 años, me cruce con uno y diga, vos sos un genio del doblaje. La verdad, sos un genio del doblaje. Yo te digo, vos sos un genio del doblaje. ¿Por qué? Porque vos te vendiste como el mejor doblajista, porque fuiste adquiriendo experiencia, porque hiciste de tu carrera un proyecto aparte, un proyecto con este tipo de características que vamos a ver ahora. tener autonomía para crear, la autonomía para crear. Yo a veces me cruzo con muchos chicos que se han recibido en estos últimos años y me dicen, ¿qué pongo en la demo? Me dice, ¿qué pongo en la demo? Ya se recibieron y están armando la famosa demo. Yo ahí creo que no soporto que es la demo. La demo no se arma. La demo sos vos. Vos tenés que crear. Y la creación es la demo. Si vos pensás que la demo es, o el demo, como quieran llamarlo, es 10 minutos sentados delante de un micrófono tratando de hacer 10 tonos de radio, te vas a pegar un palo en la riche. No es así. La demo es la consecuencia de haber hecho muchas cosas. No crear desde la nada queriendo parecer un genio con un editor amigo que por dos mangos te hace una demo en la que sos George Clooney y después cuando llegás no sos George Clooney, sos Juan Pedro. ¿Entendés lo que te digo? A eso voy. Cuando vos tenés una idea propia, emprendés un proyecto propio, tenés autonomía para crear. Lo haces de la manera que vos querés. Intentás. Podés fracasar o puede ser un éxito. Yo soy un genio del fracaso, yo fracasé mucho. O sea, me gusta fracasar porque me doy cuenta en la revancha, ya tengo elementos para que de alguna manera no perder en ciertos sectores de la cancha, en, digamos, en términos futboleros. Entonces, a mí me gusta eso, me gusta equivocar, me gusta hacer cosas que la gente me diga que le gustó o que la gente me diga que no le gustó y de esa manera voy avanzando. Si yo me quedo de brazos cruzados pensando que me van a llamar de algún lado sin haber hecho nada, es un error. La manera donde podemos jugar en este sentido está muy ligada a las redes. Las nuevas tecnologías nos permiten crear, nos permiten probar, nos permiten arriesgar, intentar. Voy a hacer un programa que es muchísimo más sencillo que en la época en la que nosotros nos recibimos, que teníamos que ir a pagar una radio. A mí me pasó, yo siempre viví en Lanús, mis compañeros eran todos de Capital. Y yo iba a comprar un espacio en una radio de Palermo, mi vieja no me escuchaba, mi viejo no me escuchaba, no me escuchaba nada. Yo podía decir, che, escúchame, no llega nada. Bueno, hoy por hoy, eso está un poquito más avanzado. Podemos llegar a tener una conectividad mucho más óptima en todo el mundo. Y para mí, tener una idea propia es un refugio vocacional, amateur. A mí me parece que las cosas que uno las siente desde que tiene, desde el cariño, desde sentirlo parte de uno, como me pasa a mí con la locución, me permite tener siempre este refugio vocacional. Yo, digamos, respondo con profesionalidad, como todos ustedes, en su trabajo, tratan de hacer lo mejor posible, ser la mejor versión de uno, pero para mí las ideas propias son mías y son mi refugio y yo ahí me reinvento constantemente. Entonces me parece que ahí está la clave, es reinventarse, buscar siempre algo nuevo, una vuelta de rosca a lo que ya está establecido, porque lo que está establecido estamos todos de acuerdo, pero los que buscan una vuelta de tuerca dentro de nuestro trabajo son los que pueden llegar a acceder por lo menos a nuevas experiencias, no a llenarnos con muchísimo dinero, con dólares blue o con lo que sea. Me parece que vamos a de alguna manera ingresar a nuevas experiencias. Siguiente. Bueno, yo siempre uso esta frase, las ideas no duran mucho, hay que hacer algo con ellas. Si vos tenés una idea y no haces nada, y estás en la papelera de reciclaje, vos tenés que hacer algo con la idea. Convertirla en algo, llegá. La idea está bueno tenerla, pero hay que hacer algo. Es como tener ganas de viajar y cargarle gas al auto y andar en algún momento. Intentalo. Siguiente. En medio digital, nosotros tenemos control de algunas herramientas de las nuevas tecnologías. Nosotros somos quienes, de alguna manera, tomamos decisión cuándo crear, cómo crear, cuándo publicar, de qué manera difundirlo. Las aplicaciones y herramientas, hay muchas que son gratuitas, otras que son premium, pero digo, desde lo gratuito se puede generar cosas muy copadas. La libertad para emitir en cualquier horario y lugar. Tenemos esa posibilidad, es una ventaja. Esto ya lo habíamos dicho, es un laboratorio artístico y vocacional. Te permite hacer lo que se te cante la gana. Entonces, una idea tenés que tener en el bolsillo. Porque esa idea puede ser una parte de tu demo, esa idea puede ser vista por alguien, puede ser compartida por otro colega, puede llegar a alguien, puede ser la llave para una nueva experiencia. Y además buscamos nuestro público. Nosotros buscamos nuestro público, esto ya se habló. Nosotros estamos apelando a alguien. Cuando uno tiene un programa propio, tiene un proyecto propio, una web propia, un podcast propio, subir videos de YouTube, hay muchos casos. No hablo solamente de los viales, porque si no sería solamente hablar de éxitos. Cuando uno crea algo, está buscando a alguien que de alguna manera lo consuma, le dé una respuesta, le dé una devolución. Y el medio digital ya es un mercado. No es vamos a ver qué onda. Es un mercado el medio digital. Ya está establecido. Son nuevas oportunidades, son nuevos contactos y es una nueva unidad de negocio. Si nosotros lo entendemos así, muchos pueden estar trabajando, como en mi caso, en medios analógicos, pero los medios digitales siempre, siempre en estos últimos años, ha generado una competencia hasta tal punto de que ya no se sabe bien para qué estamos trabajando o para quién estamos trabajando. Pero estamos en una avanzada concreta sobre todo lo que es analógico. Siguiente. Para mí las ideas construyen la identidad. Una más. Una más. Las ideas que buscan un destino construyen nuestra identidad. Yo soy por todo lo que hice. ¿Entienden? O sea, yo soy... A ver, vamos a decir, este es el boludo que dice ¡es muy bueno! Sí, soy el boludo que dice, es muy bueno. Pero a mí me gusta que me diga que soy el boludo que dice, es muy bueno. Porque si vos te acordás que yo digo, es muy bueno, es porque alguien te dijo que yo lo digo, o vos lo viste, o lo que fuera. ¿Entendés? Es una frase, es una marca. Yo siempre quise ser humorista, pero cuando ocurrió todo lo que ha pasado en estos últimos años con Cinco de Picar, que es un programa que hacemos los domingos, a mucho pulmón, a mediodía América, remándola mucho, yo dije, esta es una oportunidad para convertirme en una marca. Probablemente no sé si trabajaré en otro programa de televisión, porque todos van a decir, va, ahora está lo mismo que hacer en Cinco de Picar. No sé, no lo sé, no tengo idea, pero yo quería ser la marca del programa. ¿Entienden? Que la apertura del programa esté con mi voz, que los remates de la nota tengan mi voz. Por eso me dije yo, lo intenté. Podría haberme dicho que no. Pero como gustó, quedé. Entonces, ahí es donde voy. O sea, no soy un gurú. Digo, a veces hay que pedir perdón antes que permiso. Sobre todo nosotros, en un montón de cuestiones relacionadas con el trabajo. A veces hay que transgredir un poco. Hay que animarse un poco más. Si ese animarse nos va a dar o nos va a redituar algo. Pasamos. Una más. Cuando yo empiezo a trabajar, digamos, en mi primera experiencia fue en Radio Mitre, yo ingreso de humorista, yo me planteé trabajar en el humor, una más, en el entretenimiento y por último en la tecnología. Estas son mis tres etiquetas. Yo trabajo con, ligado a la tecnología, a las redes sociales, ligado a todo lo que debe experimentar en las redes sociales, con una categoría de entretenimiento y de humor. Siguiente. Las nuevas tecnologías yo las tomo como un complemento de mi trabajo, entre comillas, formal. Yo tengo un trabajo formal. Ir a América, a Telefe, todos los domingos, hacer el programa es mi trabajo formal. No lo puedo hacer en mi casa, lo tengo que hacer presencial. Es un trabajo analógico. Pero todo lo que hago gracias a ese trabajo, en las redes sociales, en la radio, después les voy a contar el caso de Ideando y Coca-Cola, tiene que ver con un rebote que yo retroalimento. O sea, yo me nutro en este caso, del programa e intento continuar esa línea de creatividad en otros espacios que me permitan a mí afianzar el perfil que yo quiero tener. ¿Está claro? Ejemplo, por ejemplo. En el 2008 tenía el carnet en la mano, estaba recién recibido, había ingresado a Radio Mitre como humorista trabajaba una vez por semana. O sea, trabajaba solamente los sábados a la mañana. Era el único trabajo. Los sábados, 3 horas, hacía un programa, yo tenía lunes, martes, miércoles, sábado, el viernes, domingo, libre. Siguiente. Yo me puedo quedar ahí, conformarme con eso, o buscar algo más a partir de lo que me da ese trabajo. Puedo ponerme mal humor, protestar, hacer la verdad, la radio son unos guachos, no me hacen laburar todos los días. Entonces, ¿cómo busco mejorar y mostrar más? Siguiente. Yo hacía personajes, segmentos de humor, sketches. Año 2002, diseño mi web de audio y humor con los personajes que yo hacía en la radio y otros que no hacía en la radio porque no iban con el perfil de la radio. Empiezo a mostrar mi trabajo a través de internet. Nada cambio, por nada cambio. O sea, no es que yo no ganaba plata, ni mucho menos. Estaba apostando a mi trabajo. El trabajo uno tiene que apostar por él. No es solamente ganar plata. A veces hay que redoblar la apuesta. Di a conocer mi trabajo en otras páginas de humor de ese momento que me dijeron, che, me gusta, podemos descargarnos tus audios y publicarlos en otro lado. Sí, perfecto. Me empecé a dar a conocer desde un caso muy concreto de trabajar una vez por semana, iniciar una discusión contextual en ese momento. Siguiente. El destino de tanto esfuerzo fue que mi web se convirtió en un programa de radio propio. Toda la experiencia que yo tenía en Radio Mitre en ese momento, más la web que yo había creado y de la cual lo hacía por vocación, se convirtió en un producto y en un programa propio que hice con mis compañeros de Lizard. Presentamos una demo de programa en un concurso y ganamos el primer premio y nos dio la chance recién recibido de hacer nuestro primer año gratis de radio con todo lo que eso implica, con un proyecto que nosotros habíamos pensado, con los personajes que habíamos pensado y en el horario que nosotros queríamos. A lo que voy es destino, azar, lo que fuera, lo intentamos, salió. El programa obviamente duró ese año, pero yo durante ese año seguí creando, seguí buscando un destino a mi carrera, seguí afianzando mi perfil, seguí sumando millas, como se dice ahora, como un quiere que sea. Siguiente. En el 2006, 4 años después, yo entro a Pop Radio como productor, porque la radio necesitaba un productor y yo hago de todo. Entonces, no tuve ningún problema y empecé a producir. Producía a cualquier horario, producía a la mañana, a la de las noches, todo. A mí me encanta hacer radio, no importa cómo. Yo hago radio. Adelante, atrás, al aire, al lado del operador, contestando llamadas, hago algo. Busco trascender desde el lugar en donde estoy. Porque nadie te va a venir a iluminar con un dedo y decir, vos sos el elegido. Vos tenés que mostrar algo. Obviamente, sin cagarle el laburo a nadie, siendo buen compañero, ya. Yo era co-conductor y humorista en un programa de música electrónica los sábados a la medianoche. Otra vez, caso, una vez por semana, sábado a medianoche. Mi noviazgo era un quilombo porque el sábado a la noche estaba siempre en la radio. ¿Cómo hacía para mejorar esto? Siguiente. ¿Cómo hago para mejorar esto? Tengo un programa una vez por semana. Siguiente. Apostamos a la web en ese momento, 2006. Con un montón de herramientas nuevas que nosotros habíamos visto y que complementábamos bien un simple programa de radio de música electrónica y de humor, que era transmisión vía webcam. Nosotros poníamos la cámara en 2006, estoy hablando, ¿no? En la cabina donde hacíamos el programa, hacíamos juegos a través de la webcam. La webcam no emitía sonido, solamente nos miraban. Vos tenías que escucharlo a través de la radio o del reproductor de radio que había en nuestra página. Descargas, yo empecé a regalar mi trabajo. Hago una canción en joda, descargatela. ¿Para qué la quiero tener yo? Descargatela, compartila con alguien. ¿Te gustó una sección, un jingle que dice descargatelo, bajátelo? Sumamos un chat, esas son cosas que se pueden implementar hoy. Imagínense, en 2006 era todo nuevo, buscando herramientas. El chat. todos los oyentes chateando ahí hablando de programas, y en una comunidad a través del programa. Amigos que entraban porque eran amigos de los que chateaban y empezaron a escuchar el programa, se quedaron, se pasaban en aquel momento por mail los audios o lo escuchaban desde la página. Entonces había como un sentido de pertenencia. El oyente tenía todo a mano para mostrar lo que escucha. Yo escucho estos boludos un sábado a la noche que hacen este programa. El tipo entraba a la página y tenía todos los recursos del programa para convencer a un amigo que no estaba tan errada la decisión que él tomaba los sábados de escuchar el programa. Vamos. El destino es que el programa consiguió liderar las mediciones en esa franja horaria. Nosotros veníamos siempre terceros. En ese momento competíamos con el Pollo Treviño, que estaba en la 100, estaba primero, y de tanto machacar, terminamos siendo los primeros en ese horario, con una muy buena medición y con una, digamos, una estructura de producto mucho más amplia de la que en ese momento el resto de los programas estaban ofreciendo, digo, por la web, por las descargas y por todo lo demás. Seguimos. Últimos dos ejemplos. En 2008-2010 yo paso por 40 principales, Radio TKM y Pop Radio, trabajando en un programa de humor que se llama El Ataque, que hoy por hoy también está en Pop Radio. Yo era el humorista y era el conductor del programa. Cuando Diego Corona no estaba, conducía yo, pero a su vez nunca dejé de hacer mi trabajo de humorista. Durante esos años yo había almacenado una gran cantidad de audios de humor y necesitaba reinventar mi espacio y mi rol, porque como todas las relaciones a veces se desgastan. Y uno tiene, en algunos casos puede permanecer mucho tiempo trabajando y en otros no. Necesitaba hacer un cambio. Siguiente. Una más. Empiezo a acercarme a las redes sociales y empiezo a subir todo lo que había hecho. Lo mejor, lo pasado. Yo sabía que por la radio tenía una leve idea de qué cosas gustaban y qué cosas eran intentos. Empecé a subir jodas telefónicas, tenían cuatro discos de jodas telefónicas, un personaje que hacía jodas telefónicas, subí las mejores jodas, subí las mejores canciones, subí de todo un poco. Una más. Todo esto, si yo no lo hubiera mostrado, no hubiera llegado a la misma producción del programa, sin modificar. ¿Por qué? Porque a mí te tiene que contratar el ministro. El doctor. Yo tenía que decir, pulmosar. Y nada más. No tenía que decir ni risa, ni bueno, ni señor Colón, ni nada. Yo tenía que decir, pulmosar. Nada más. Pero hay una de dos. O me planteo y me hago, yo hago esto. O sigo diciendo pulmosar. Mi perfil no daba para decir solamente mi perfil, no daba solamente para decir nada. Daba para poder mostrar algo más, algo que tenía que ver con el programa, porque el programa era humor. Entonces empiezo a producir cosas para 5FK. Empiezo a tener segmentos de participación en el programa. Algunos con personajes que yo ya hacía en la radio, que gustaron, que les parecía adecuado para tal o cual sección, que yo empiezo a meter mis personajes de la radio en el programa de televisión. Con lo cual es, todo esto que yo vengo haciendo es una demo constante. Es una demo constante que a alguien le llega. Siguiente. Y este es el último ejemplo en el que yo me voy a focalizar, que es, empiezo a trabajar de manera freelance. Yo en un momento me voy de la radio porque no me sentía cómodo, puede pasar a cualquiera de ustedes. Y digo, bueno, ¿qué hago? ¿Sigo cumpliendo un horario de radio o empiezo a laburar desde mi casa? Empecé a laburar desde mi casa. Abro mi cuenta de Twitter, de Facebook, empiezo a generar humor desde ese lugar. No solamente el humor de personajes o de audio, sino humor en general. Guiones, busco editorializar de alguna manera algún tema con alguna foto que a mí me parece que puede llegar ahí. Hacer humor en redes sociales. Vamos. Una más. Cuando tengo las redes sociales con respuesta, tengo audios de un montón de años, de personajes, incluso muchos atemporales, yo no sé cómo me quedo el programa. voy a hacer el chat. Un año que llamé a uno, llamé al otro, me dijeron, no, Javi, no, estamos, mucha gente, no, tengo que echar, no, contratado. Voy a otro y me dice, no, mirá, ya la firmé hace 15 días con fulanito, va a ser la primera mañana. Golpeé 3, 4, 5 puertas de la gente que uno tiene confianza, si no hay laburo. Yo seguía con 5 pegadas, era lo único que tenía. Una vez por semana, 5 pegadas, en América. Y digo, ah, oh, no me preocupo el programa, apuesto por mí, yo tengo materia prima. Entonces, ahí está el valor de la idea. Tener una idea es probar, es intentar. Creo ideando, ideando es mi primer programa online, lo hacía desde mi casa, yo no tenía ni estudio ni nada. Yo veía que había Clarín hacía programas desde un estudio en Palermo. Yo lo hacía desde el monoambiente que tenía yo en Corrientes y Libertad en mi casa. Atrás estaba la cama y yo lo hacía desde ahí, totalmente desacartonado. Sin maquillaje, sin peinado, sin nada. La webcam y yo. Después me compré dos webcam más y me monté webcam. Después me compré una computadora que me permitía poner zócalos, ponchar videos, ponchar audios, hablar por Skype con la gente. Y así se fue dando. Vamos, siguiente. Era mi espacio de creación. Yo no tenía un trabajo, le daba todo mi trabajo, pero tenía tiempo. Entonces necesitaba crear. Hice dos temporadas de ideando. Todos los jueves a la noche. Todos los jueves a la noche. Todos. Todos. Durante 2 años. Jueves a las 11 de la noche estaba yo ahí. De buen humor, de mal humor. Jugaba a River, yo soy hincha de River. Justo en ese momento lo hacía igual, vamos, me gastaban, si ganaba, se perdía, se paraba, decían. Bueno, incorporo mis personajes a la rutina del programa. Juegos en vivo contra los usuarios que me ven. Yo jugaba un flaco en su casa con Skype, jugaba conmigo, qué sé yo, a cualquier juego que se pudiera interactuar en el momento. Desde Tate Tigre, lo más idiota, hasta algún juego que ya poníamos una plataforma y jugábamos en un partido de fútbol. Claro, me veían enganchado a mí, en mi casa, mis amigos, colegas. Che, ¿te puedo dar una mano? ¿Puedo ir al programa? ¿Cuándo lo haces? ¿Puedo a la noche? ¿Puedo pasar? Ese interés de otros quiere decir que vos por lo menos estás transmitiendo que lo que haces te gusta. Aunque te vean 10, 300 o 5.000. Empecé a generar un tipo de trabajo. Gente que venía a cagarse de risa conmigo un jueves a la noche. Y mientras comíamos una pizza hacíamos el programa. Y no era un programa, era una transmisión. Tenía una propuesta, porque yo sabía lo que iba a hacer. Tenía una rutina de lo que iba a pasar. Pero era una propuesta artística dentro de una transmisión. Eso me permitió no quedarme con lo que ya tenía. Empecé a crear cosas nuevas. Como por ejemplo, canciones especiales para la gente que me miraba o que me escuchaba. Un día dije, voy a hacer una canción nombrando a 100 personas que me hagan retweet a este tweet. Tuve un montón de retweets, no tuve 100. Pero anoté los 100 nombres y cumplí. Hice una canción con un video y nombré a los 100 tipos que me habían hecho retweet. Al otro año dije, voy a hacer 200 amigos de Facebook que me pongan me gusta y voy a hacer una canción con eso. Es una idea, fue para hacer una probada. A lo que voy es, siempre hay que avanzar en cuanto a lo creativo para intentar seducir. Para mí, la comunicación es como una relación. Vos tenés que estar estimulando constantemente con cosas. Hay gente que tiene la posibilidad de llegar a grandes medios, estimular con premios. Hay gente que tiene la posibilidad de estimular con grandes invitados, con grandes musicales. Bueno, los que estamos arrancando, estimulamos con ideas. Por ahí no salen mucho. Llevamos trabajo, pero no salen económicamente mucho. Y lo de las fiestas que mencionaba Lalo, digamos. Hubo un momento que la gente me pedía que nos teníamos que encontrar todos. Juntémonos. Bueno. Pero si somos de toda parte del país, o sea, somos de todo el país, ¿cómo hacemos juntarnos? Bueno, pongamos una fecha, un lugar, y los que puedan vienen, y los otros, si no lo ven, a través de la transmisión por día. Bueno, hicimos la primera fiesta y acaba. Yo podría haberme frotado las manos y decir, bueno, ¿cuánta gente va a ir? 300 personas, pongo 50 manos en la entrada y la recuperé. No, la hice solidaria la fiesta. No valía nada. Tu entrada era un cuaderno o un juguete. No la hice para ganar plata, la hice para celebrar. Porque me parecía que la gente que había depositado un montón de tiempo en mi programa no tenía por qué estar pagando 50 mangos, más la bebida que consumía adentro, más el viaje de llegar, vaya a saber desde dónde. Lo hice gratis. Cuando lo hice gratis, me empezaron a llamar, a través de los contactos que uno tiene, che, yo como la pintura pintamos por el caso de Colectivo, con los cuales hoy estoy trabajando en la parte de social media. Porque vieron que era genuino, no había ningún fin comercial, sino un fin de celebrar. Siguiente. El destino fue que yo transmití todos los jueves a la noche una idea, una propuesta. 2 años. Todos los jueves. Y lo subí a los programas y lo retroalimentaba con mi Twitter, con Facebook, con YouTube, con todas las herramientas que me tienen a mano. Hasta que un día, cuando yo estaba realmente pensando en llevarlo a otra dimensión, me llaman de Coca-Cola FM y me dicen, me gusta lo que haces, quiero que hagas lo mismo, pero en Coca-Cola FM. No, me dijeron eso, va a ser medio raro, porque yo en mi programa voy de todo y no creo que Coca-Cola compre cualquier cosa. No, no, no, vos hacés lo mismo. Bueno, obviamente me hice el mismo, lo formateé, lo maquillé, lo cambié, porque soy, digamos, bastante responsable en ese aspecto, pero tenía que cambiar el formato. Siguiente. Hoy estoy haciendo el programa, es muy bueno, todos los días, a la tarde, la paso muy bien, tiene el corazón de ideando ese programa. Es otra cosa, pero todo con cadena. Todo tiene un origen. Uno es lo que es por todo lo que hizo. Uno va más allá. Sin modificar. Paralelamente a muchas de estas experiencias, trabajaba como locutor institucional del programa. O sea, yo era lo que decía, pulmó sangre, fácil, predifícil y todo lo demás. Mis proyectos personales me dieron herramientas para reinventar mi trabajo. Estaba ahí delante del micrófono. ¿Qué hago? Su programa es de humor. ¿Cómo no me voy a divertir? ¿Cómo el locutor va a estar esperando solamente decir una bendición? Si a mí me gusta el humor, yo tengo que divertir, tengo que transmitir que mi rol es, no sé si es tan divertido, pero tiene que acercarse a la naturaleza de un programa. ¿Me explico? Yo estaba haciendo un programa de entretenimiento, no es que te digo de humor específico, de entretenimiento. ¿Cómo no puede ser un tipo aburrido, que se te escucha aburrido? Es que es un tipo divertido. Ahora, si vas a hacer un programa el encuentro de parientes, sí, bueno, ahí está de guas. No, se encontraron. No, en este decirlo de la forma adecuada. Entonces yo vi en esto una oportunidad. Vamos. ¿Cómo mejorar? Ser institucional para lo institucional. Si al dueño de Credifácil, voy a decir Credifácil, si al dueño de Credifácil le gustaba que yo diga Credifácil, perfecto, te lo digo así para que se entienda. Tu marca es Credifácil, no le voy a decir Credifácil, porque no te hagas fallas. En lo institucional, soy institucional. Ahora, ser un humorista más en un programa de humor, no un locutor. Ir más allá, adecuarse a la idea a la que uno a veces, por destino, está llegando, de alguna manera se está amoldando. Siguiente. En Twitter, bueno, es una de las herramientas que yo más manejo. Bueno, ese es el Twitter fijado, si el dólar llega a 16 por ahí, de vuelta. Vamos. Una más. Una más. Recorrís. Twitter es la plataforma que yo uso para comunicarme con la gente. Todo lo que hago laboralmente, que es el humor, todo el humor que yo transmito lo hago a través de Twitter, preferentemente. Difundo contenidos. Trabajo para marcas, porque a veces chiveo. Manejo las redes sociales de empresas, en este caso de Polacrim, y para mí es mi canal. Es mi canal. Yo cuando hago, muy bueno, no hago un programa pensado de que la gente me va a escuchar en ese horario. Si no, me estaría equivocando. Es una radio online. Hay mucha gente que no me puede escuchar. Es muy bueno, es una parte del programa. El que puede lo escucha. Y si no, me escucharán por Twitter, o me escucharán por Facebook, o me escucharán en algún otro momento. Pensar que todo gira alrededor de una transmisión de 3 horas cuando muchos están laburando o no nos pueden escuchar por todo el tema de la conectividad, el 3G y demás, es un error. Tu idea tiene que estar constantemente estimulada en muchos frentes y no centralizarse solamente en 3 horas, porque te centralizas en 3 horas y realmente vas a perder mucho más audiencia de la que vas a ganar. Una más. Con esto vuelvo al tema de los demos, las demos y demás. Una más. Mi web, yo lo tomo así. Es lo que me pasa a mí. No quiere decir que sea la verdad de la mía, simplemente mi experiencia, lo que a mí me parece que puede llegar a ser un punto para tener en cuenta. Mi web es un portfolio de momentos, no de audios. Vos en mi web no me vas a escuchar mucho. Me vas a conocer. Me vas a conocer con imágenes, me vas a conocer con algunos videos. No es simplemente un micrófono, mi nombre y 3 demos para descargar. Pues yo no soy eso. Y ustedes creo que tampoco. Ustedes deben tener una historia, deben tener un origen, deben ser de alguna ciudad, deben tener ganas de trabajar en algo. No son solamente un nombre con una letra estridente y más que eso. Yo hace 8 años que no hago una demo. Yo el último demo que hice fue en 2006. No hago demos. No hago demos de sentarme y armar una demo desde un estudio de cero y decirle, Diego, grabame que voy a hacer tono cumbia. No hago demos. No hago demos. No hago demos. Porque todo lo que hago es una demo. Todo lo que hago, todo el tiempo que uno va depositando en su carrera sin buscar nada a cambio, es una demo. Entonces, eso es lo que yo he tomado durante mucho tiempo para, de alguna manera, configurar mi perfil. Apunto a vender un perfil más allá de la voz. Mi voz es un elemento. Ustedes deben saber producir, deben saber escribir. Sí, somos locutores, somos intérpretes, todo bien. Pero es con eso, para mí, en mi medio de opinión, no alcanza. Ustedes son una marca, ustedes son un nombre. Tienen que tratar de ayornarlo con todos los elementos posibles para que la gente vea algo en ustedes diferencial, una especialización, tipo que sabe de tal cosa y que lo hace a la perfección, credibilidad o tan solo profesionalismo para poder llevar un trabajo adelante. Siguiente. Bueno, esta es mi frase preferida. Yo la de conocer, no conozco la clave del éxito, pero sé que la clave del fracaso es tratar de complacer a todo el mundo. Seguramente mucha gente, o algunos de ustedes, lo que acabo de contarles no tuvo mucho valor y tampoco buscaba convencerlos a todos. O sea, no busco convencer uno por uno, mirá, lo tenés que hacer de tal manera. Yo simplemente les cuento lo que me pasó a mí. Me parece que algunos elementos les pueden llegar a servir y si uno enfoca, va a llegar a un destino. Si uno se queda mirando el abanico, tan solo mira, hace una panorámica, pero no llega a ningún lado. Bueno, pregunta si alguien tiene alguna más. Bien, Javi. Chicos, recuperamos los 40 minutos tarde que empezamos. En realidad queremos, sobre todo, dejarlos libres. Muchísimas gracias. La intención del día de hoy tenía que ver con que vieran la vanguardia en tecnología desde el punto de vista artístico con Diego, desde el punto de vista del negocio con Damián y los dos casos particularmente de El Pirata y el Señor Lagartija que estuvieron con nosotros y de Javi Fernández. Tienen los datos de las redes sociales, nos vamos a encontrar el sábado que viene a las 10, esperemos que empecemos a las 10. Otra vez, muchísimas gracias sobre todo a los invitados, mil disculpas por el retraso. Gracias, arriba.